la idea era, ¿no? El puntapié inicial era, bueno, ver cómo hacíamos periodismo en la radio, ¿no? Uh-huh. Sí, un poquito era eso y un poco, bueno, nosotros habíamos pensado, por ejemplo, también como con lo que vos pusiste, es el tema de la agenda, el tema de los... A ver, a mí me parece que la dinámica que por ahí tendríamos que tener es llegar a un momento a poder hacer después de esto un programa, ¿no? Un programa con todos los elementos, y creo que tanto la agenda como la fuente son importantes. En principio la agenda, ¿qué agenda elegimos como medios alternativos? Totalmente. ¿No? ¿Cuál es la agenda que...? Yo igual voy a tomar, si me permitís, sí, antes de entrar en el tema agenda, vos dijiste cómo hacemos periodismo en la radio. Sí. En la radio. Y me gustaría por lo menos dar mi opinión respecto de eso. Sí. Porque me parece que si tomamos la radio en las particularidades de cada uno de los que han hecho periodismo en la radio y de los que hacemos periodismo en la radio, hay distintas maneras y miradas de hacer periodismo. Y por otra parte, la radio ha tenido algunos ejes en los cuales hemos estado trabajando en forma más o menos colectiva. Ah, no debo golpear la mesa. Más o menos colectiva, ¿no? Ya sea por consensos de pasillo, que a veces funcionan y han funcionado mucho. Es decir, hemos conversado coyunturas, distintas coyunturas, a lo largo de estos años, haciendo la radio, limpiando una pared, haciendo otras cosas, ¿verdad? O en espacios más concretos para discutir específicos, para discutir alguna situación. Y me parece que en el sentido del concepto periodístico de la radio, de alguna manera tenemos bastante que ver, Graciela y yo, que hemos tomado de alguna forma, hemos continuado con lo que fue el origen del Piedra Libre y le hemos dado una mirada, que no quiere decir que sea la única, por eso le digo, claro, no es la única que está en la radio. Y bueno, a mí me gustaría que justamente pudiéramos hacer una síntesis un poco de las distintas miradas, no sé si no va a ser hoy, que somos pocos, pero en algún momento hacer una síntesis de esa mirada, ¿no? Me parece. Eso quería aclarar, ¿no? Como lo vos decís. Sí, claro. Sí, habría que ver qué las diferencia, ¿no? Esas distintas miradas, que es lo, porque uno cuando trata de buscar cuál sería el rasgo, ¿no? Identitario de o cómo hacemos nosotros periodismo, puede ser de cualquier manera, pero ver, encontrar las diferencias, si tienen que ver con cuestiones ideológicas, si tienen que ver con cuestiones de fuentes, de agendas, de por qué la elección de cada cosa, ¿no? Eso, como si uno hace, que va desde cómo se hace una entrevista, ¿no? Hemos discutido tanto el tema de los tiempos de hacer una entrevista, ¿no? Sí. Que también tiene que ver con una manera de hacer periodismo. Entonces, me parece que más allá de encontrar una forma de hacerlo, por ahí es encontrar las justificaciones que tiene cada uno, el por qué cada uno lo hace de determinada manera. Y en todo caso eso queda para los demás después, para decir, bueno, hay distintas maneras de hacer esto, yo me siento más cómodo con esto, comparto los motivos de esto o de esto otro. Digo, no se hace periodismo porque de casualidad. Ya el solo hecho de caracterizarlas me parece sirve, ¿no? Como de describirlas, ponerle palabras, sacarlas de esa práctica día a día, que a veces no sabemos bien por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos, pero a lo largo del tiempo se va construyendo una manera de hacerlo. Cuando vos hablabas, Dani, ¿pensabas así en alguna caracterización? ¿Alguna idea de lo que nosotros previa? Hemos hecho. Yo no quisiera caracterizar lo que hacen otros compañeros. Sí, pero por ahí sin caer en compañeros o en programas, que sería muy variado, ¿no? Sí, como sí. Formas existentes, ¿no? Sí, formas existentes. O mismo también de otras radios, quizás. Pensar en sí, la alternativa, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es el abanico de alternativas a la hora de hacer determinadas cosas? Claro, porque en última instancia nos movemos acá en la radio, aún así en un determinado abanico. Claro, sí, y en otro no. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso también. Definir cuál es, está bueno también, sumaría, porque, ¿no? Aunque no lo podemos establecer ahora, pero igual parece que es una pregunta que puede estar buena, porque eso ayuda a pensar, a reflexionar sobre las prácticas. Pero en todo caso, no, eventualmente nos pueden permitir modificarlas o no, si quisiéramos. Claro. Está claro, bueno lo que decís, bueno, un abanico. Pero también ese abanico tiene límite, ¿no? Digo, ¿qué entra y qué queda fuera de eso? Aun cuando hay muchas claro. opciones adentro del abanico, bueno, algún margen tiene, ¿no? Como, bueno, ¿dónde a mí lo que me parece es que cuando nosotros nos proponemos, por lo menos desde nosotros, encontramos que hay una cantidad, viene, como siempre... Como siempre decimos, hay una cantidad de cosas que, primero, que nunca las escuchamos nosotros mismos. O sea, vos podés pensar que estás buscando hacer periodismo, pero las cosas te fluyen un montón de cosas, y vos decís, esto hay que tomarlo, ¿por qué no lo toma este? ¿Por qué no lo toma el otro? ¿No? Podés tener un gran medio que no toma nada y ha generado cosas horrendas para escuchar todos los días. Tenés el que es medio un poco acá y un poco allá, que cree que tiene que ser contra información. Entonces todo lo que hago es criticarle al otro, claro, las cosas, como si eso fuera lo único que hay para hacer. Y por otro lado está el que uno quiere tomar y lo hace con el otro, ¿no? Que es lo que, por lo menos lo que decimos nosotros, que nosotros no lo hacemos para otro, sino que ni otro lo hace bien, sino que lo hacemos con el otro. Entonces cuando hay con el otro, creo que tuvimos, por lo menos lo que tratamos y charlamos nosotros, es que tuvimos la suerte de no solo poder pensar en ese tema, sino que llegara a nosotros, que lo conociéramos, que tuviéramos las posibilidades de interactuar conjuntamente, no simplemente decir, bueno, me llegó esta noticia y voy a llamar a tal claro. persona. Hemos tenido, y por eso hicimos también una cantidad de cosas que fuimos recordando cómo nos relacionamos, ¿no? Como ir a Gualeguaychú y tener un conocimiento de todo lo que, con toda la gente, cómo los conocimos. Bueno, en principio las asambleas ya de ahí nos enseñaron la importancia que tenía hacer periodismo o hacer comunicación, difundir lo que pasaba. Cómo empezó a generarse, me parece, por más allá de que hay otros que empezaron mucho antes, me parece que ahí se fortaleció más una alternativa realmente alternativa. No lo que te enseñan ni lo que te dicen, sino que vos tuviste que tener la vivencia clara de que las cosas las tenés que sacar adelante. Y que aunque no son, digamos, el boom del que nadie, porque nadie va a decir, o que a veces parecen reiterativas porque tenés que seguir porque aparece otra y otra, me parece que ahí es donde nosotros encontramos la alternativa. Uh-huh. Alternativa a muchas más cosas que nunca se plantearon ni siquiera desde estudiarlas. Claro. ¿No? O sea, de pensar que tenés que seguir un tema constantemente porque a medida que eso se sepa, que eso se entienda desde el otro, no solamente en una noticia, sino hasta el que vive al lado de alguien que es fumigado y que no cree que lo están fumigando. Claro. Entonces, de la única manera es comunicando, de la única manera es hablando, de la única manera es ese boca a boca que a veces dice que la gente se justo estos días podemos decir, ¿no? Con el indio, el boca a boca de cómo logró el indio llegar a ser lo que es simplemente del boca a boca. O los redonditos y todo eso, también pasa con estas cosas. ¿Cómo llegó la fumigación a ser tan importante para todo el país, para todos los demás? Nosotros, afuera también se habla, ¿no? ¿Cómo es el fracking? ¿Cómo nos informamos si no hubiera gente realmente que está ahora siguiendo esa información? Si simplemente vos decís, no, lo que pasa es que robaron y hay que cerrar las puertas y poner más rejas y llamar a todo, entonces me quedo con eso. No existe otra cosa, ya no existe nada alrededor mío. Me parece que ahí es donde realmente yo considero un medio alternativo, donde no importa, no es que voy detrás del boom alternativo tampoco, porque no es que es lo más, el boom alternativo, porque yo creo que en muchas radios, en otros medios, hay como el boom alternativo, entonces todos tenemos lo mismo que tenemos a un ídolo en economía, un ídolo acá, un ídolo allá, y no hay otro para llamar. Ni siquiera pensamos que entre nosotros mismos hay gente que puede hablar de economía mucho mejor porque tiene conceptos, sino que hay que llamar al Pope de la economía, de lo alternativo. Claro, en ese sentido, bueno, eso lo vimos al comienzo justamente de la radio, creo que ese fue el camino que por lo menos nosotros seguimos. Es decir, hay también un abanico, como bien decía María recién, o vos, o ambos, hay un abanico con sus límites dentro del campo alternativo. Y dentro de ese abanico, en el año 2003, 2004, 2002, y ustedes lo saben bien por Conosur, vos lo sabés bien por Conosur, habían temas que no entraban en ese abanico. Ese abanico era más limitado todavía. Sí, claro. El caso que menciona, por ejemplo, Graciela, de la Asamblea de Gualeguaychú, el concepto que tenía el Partido Obrero en ese comienzo de 2005-2006 sobre la Asamblea de Gualeguaychú era el de un pequeño grupo, gran grupo de pequeños burgueses, mejor dicho, defendiendo sus intereses, y no vieron, sino después, yo eso se lo pregunté a ¿cómo se llama? Marral. No, se lo pregunté a Marral. ¿Cuándo cambiaron de concepto? ¿Cuándo dejaron de verlo así? Ramal. ¿Cómo fue que dije? Marral. Bueno, Marral, Ramal. Me equivoqué, perdón. A Marcelo Ramal. Se lo pregunté en su momento, cuando él se bajaba de un acto donde había hablado. ¿Cuándo habían cambiado el concepto? ¿Cuándo habían dejado de verlo como un... simplemente como una expresión de un grupo, cuando los tipos en realidad durante 3 años hicieron un estado dentro del estado? No voy a calificar ni decir que eso estuvo maravilloso, tuvo sus contradicciones, sus tensiones, todo lo que era, pero me parece que era imprescindible vivirlo, el que pudiera, y mostrarlo. Siempre buscamos dentro de lo que es el campo alternativo y específicamente el de la RNMA, algunos, digamos, recorrer algunos caminos no recorridos. El litoral sigue siendo no recorrido por la RNMA prácticamente hasta el día de hoy. Cuando nosotros empezamos a hablar de fumigación, no se hablaba de fumigación. Sí de minería, pero recordemos que cuando se produjo el Andalgalazo, en 2010 fue esto, el único que tenía contactos por haber ido a Andalgalá era yo. Digo, dentro de la RNMA no había nadie más que tuviera contactos. O sea que se hablaba de minería, pero no se trabajaba con las asambleas cordilleranas. La UAC era vista por muchos compañeros también como una expresión cuasi hippie, ¿no? Uh-huh. Sin darle, la UAC en ese momento... Podemos conversar sobre la UAC hoy, estamos en una situación distinta. Estamos hablando de coyuntura, bueno, estoy hablando de aquella coyuntura. Cuando nosotros elegimos hablar, hacer nuestro primer trabajo periodístico yendo a la cárcel, empezamos buscando ir a la cárcel de Devoto porque estaban ahí los 6 presos paraguayos, terminamos yendo a la de Marcos Paz, en el interín, mientras nos dieron la autorización, nos mudaron de cárcel, en fin. Nos dieron autorización para hablar con uno y no con los 6, en fin. Bueno, cuando elegimos eso era porque estaba... totalmente, no había dónde verlo, no había un solo medio en el cual pudiéramos leer algo sobre lo que estaba pasando con estos 6 tipos, con estos 6 campesinos paraguayos que vinieron a pedir asilo político y terminaron en el lugar donde tenía que dar el asilo, presos y después devueltos a Paraguay. Entonces, bueno, digo, ¿por qué lo buscamos también por eso? Porque nos parecía que ser una voz más no estaba mal, hablando de las mismas cosas de la agenda de la RNMA, no estaba mal, pero por ahí era más valioso hablar desde otro lugar y poner algunas otras cosas que estaban pasando y no estaban presentes en la RNMA en ese momento. Ese fue, lo menciono porque fue el primer. Y después siempre buscando esta situación que muchas veces decimos, tratando de generar vínculos y evitando los contactos, ¿no? En lo posible, en la medida de lo posible. Los voceros más que todo. Evitando los voceros cada vez que se puede, con el concepto de lo que significa el vocero, creo que ya lo habíamos hablado. Sí. Hasta donde la organización te lo permita, porque tampoco podemos nosotros invadir la organización. Y buscando, por sobre todas las cosas, siempre estar seguros de lo que escribimos. Estar seguro. Yo traigo un ejemplo para después, cuando ustedes quieran lo compartimos, de lo ocurrido con Radio FM Ocupas, ¿no? Y me parece que es válido para ver de mi punto de vista lo que no se debe hacer o lo que no deberíamos hacer. Por eso creo que eso es importante, por eso lo vemos como que eso es lo que nos proponemos nosotros. Hay otros que lo ven de otra manera, seguramente, no sé ustedes, ¿no? Dentro de lo que buscan como digamos periodístico, cómo es la opinión de ustedes, ¿no? Dentro de lo que... Yo, vos sos la productora. Puedo identificar como una preocupación o una... como una situación que se da, que un poco la mencionaban, ¿no? Como una forma establecida de hacer periodismo alternativo y de temas clásicos y a los cuales es muy cómodo reproducir, ¿no? Y seguir haciendo. Y que muchas veces hasta caemos en lo mismo, ¿no? En el apuro de hacer el programa, de sacar la papa del fuego. ¿Sí? Bueno, resolvamos con esto que esto sale fácil y es así. Y es esto que decían. Un tema clásico de en los medios alternativos, llamar al contacto de prensa, que nos da una entrevista, ¿no? Y bueno, y sale. Y queda bien, sí, queda bien. Pero la preocupación también siempre sigue siendo, bueno, ¿cómo ensanchar ese campo de inquietudes y de preguntas? Y qué sé yo, no es difícil porque creo que no hay trabas, ¿no? Establecidas. No, nadie te pone trabas para hacerlo. Pero al mismo tiempo también cuesta. No sé vos cómo lo ves. Sí, hasta ¿por dónde? Hasta ¿por qué cuesta? ¿Por qué? Claro. ¿No? Hasta uno, me parece que es hasta donde uno, a veces, esto que uno toma a veces como charla de café, como diciendo, pero para, ¿qué me vas a decir esto? Si este, otro, es un, como que animarnos muchas veces a las contradicciones del lado de acá. Cuando decíamos del lado de acá, animarse a las contradicciones que había del lado de acá, digamos, cuando hacíamos ese programa. Y ahora también nosotros, una de las cosas que en el 2004, cuando estaba muy caliente todavía, 2003-2004, cuando estaba muy caliente también los movimientos piqueteros, que estaban también como una voz muy fuerte, ¿no? Siempre nos quedamos con una cosa que decía en una entrevista en Radio Mitre, que le preguntaron a Cristian Ferrer, le preguntaban qué opinaba, un docente nuestro de la facultad, que yo, le preguntaban qué pensaban los movimientos piqueteros, y decía, lo único que ellos pretenden es volver a consumir. Año 2004. Algo que claramente leyó muy bien el gobierno anterior. Y que entonces ahí era, o sea, asumir también la contradicción de lo que uno creía en ese momento, decir, me parece que todo lo que escribí no sé si era tan así. Claro. Entonces, animarse a, me parece que muchas veces los intentos que hacemos es como intentar decir, bueno, esto no. Yo sé que está todo re lindo, re bien escrito, pero no va por acá. Todo está re joya, buenísimo, pero no va por acá. Porque, nada, animarse que uno también se puede haber equivocado. Veníamos del 2003, ¿no? Del Foro Social Mundial, los movimientos piqueteros, estaba Lula, estaba Chávez, ¿no? Estaban todos de la cabeza y después decir, una pavada, una entrevista de mierda que te arruinó todo, y entonces es como que en realidad es la invitación a decirte, pero todo lo que vos creías te podés animar a pensarlo de otra manera, a darlo vuelta, ¿no? Sí, sí. Liz. Llegué. Sí. Sí, todo lo podés pensar, claro, o sea, por eso nosotros. Hola. ¿Qué colores que hay? Es que estamos recién llegados. Recién llegados, por eso. Qué lindo. Y de ahí en un momento, que por ejemplo ahora, ¿no? Otra vez, no vuelvo a ver algo similar en el sentido, no, lo ideal sería volver a consumir. Entonces, ya nos parecía durante el gobierno anterior que eso era justamente la justificación que tenía sobre la que se sostenía el gobierno anterior. Y nos parecía que esto es lo que sostiene el reclamo contra este gobierno. En muchos casos no, lo que queremos, volvemos a tener lo que decía Navarro, lo que pasamos en la otra vez pasada, ¿no? Vos lo que querés es tener un aire acondicionado, ponerlo en 22 y una vez que te acostumbras. ¿No? Claro, bueno, por eso yo digo, creo que nosotros a veces cuando buscamos esa información buscamos otro tipo de cosas, claro, que nos cambia también a nosotros la vida. Exacto. Animarse cambia, a... cuando hablamos de un cambio social hablamos del cambio que nos produce a nosotros, exacto, mismos. Exacto. Y ese cambio lo fuimos viendo también en las distintas maneras en que fuimos haciendo. O sea, por eso poníamos como algo por ahí, porque es una de las cosas donde le pusimos mucho esfuerzo cuando fue lo de Gualeguaychú. Y yo no me olvido más cuando vinieron a Vicente López a hablar y a decir que vayamos al puente, que vayan al puente a subir, que era importante la lucha de Gualeguaychú. Y había otra gente, dice, pero vos sabés que pasa esto en el sur, pasa esto acá. Claro. Bueno, pero ustedes imagínense con todo el problema que nosotros tenemos, ¿cómo vamos a poder pensar en otro problema? Y siempre lo tomamos al principio, Juan Veronesi, que era, digamos, no, este tipo busca, ¿cómo decir? Dice, los intereses de los otros. Al poco tiempo, Juan Veronesi empezó a ir a todas las UAC, a ir a todos los lugares, a decir lo que le pasaba y a llevar a Gualeguaychú su mismo, las mismas otras problemáticas. Inclusive hubo momentos en que la UAC se hacía igual que la subida del puente, y alguien de Gualeguaychú iba a esa UAC, y alguien de la UAC venía para que se pudiera conocer lo que estaba pasando. Y después empezamos mucho, una relación con Juan Veronesi, que directamente, desde el que cuando íbamos para difundir, nos daba la llave del hostel para no que era él. No, ya sé, pero era otro. Y cuando fuimos y preguntamos por el hostel, no importa, vengan acá, yo tengo un lugar en casa, y te daba de allá, porque lo que nosotros necesitamos es que nos difundan, que sepan lo que está pasando acá. Entonces, esa relación que hicimos en todos esos años nos cambió a él. Yo te puedo nombrar a Veronesi, te puedo nombrar a Daniel Pérez Molenberg, que de Consimo, y que tuvo una situación que por ahí es similar a la que le pasó a muchos en todos estos años, en que era, cambió toda su vida por esa lucha. Claro. Y también era ese intercambio que necesitaba de que se difunda. Cambiaron, ¿no?, su vida personal, se separaron, o sea, toda una explosión. Yo siempre lo definí como una suerte de Big Bang. Sí, sí. ¿No? Es una teoría del Big Bang social, porque es tremendo. Claro, ahí te das cuenta que decís, pero ¿qué hago yo? O ella habrá dicho, ¿qué hago yo con este tipo? O este tipo decir, ¿qué hago yo con esta mujer? ¿Cómo que no entiende que yo tengo que estar en el puente? ¿No? Haciendo este corte, que es histórico, 3 años de corte. ¿Y cómo es que no me entiende? ¿No me entiende? Bueno, es un problema de ella o de él. Yo me quedo acá y él se irá por otro lado. La negra Isabel es un ejemplo de lo que ocurrió con eso. Digo, para no ponerlo solo en un género, ¿no? Isabel. Sí. Digo, ¿por qué ponemos tanto hincapié en esas noticias, no? Porque realmente son importantes por lo que primero porque nosotros aprendimos. Aprendimos de lo que pasaba ahí como de lo que pasaba en los otros lugares. Por eso decía antes, la suerte que uno tiene de poder ir a los lugares y estar con la gente y conocer a todos. Y ya saber con quién hablar o con quién no estar, ¿entendés? Y es para seguirlo, porque la lucha es esa, la lucha de ellos sigue siendo, ¿viste? Y esto trae otro problema desde el punto de vista periodístico, que son los límites, ¿no? También ahí te empiezan a marcar límites. Porque hasta donde uno se involucra es hasta donde uno, conociendo más allá de lo que debería, publica o no publica. Nace la expresión de Silvio Rodríguez, ¿no? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿No? ¿Hasta dónde debemos platicar las verdades? Dice Silvio. Sí. Y uno se lo plantea, ¿hasta dónde yo tengo derecho? Porque además sé algo, esto lo sé, porque estoy en otro lugar, porque me han admitido de otra forma, porque tengo no un contacto, sino un vínculo. Entonces yo, ¿hasta dónde tengo derecho a publicar aquello? Ese es otro problema. Sí. Que muchas nace. Veces nos preguntamos, bueno, sí, esto lo sabemos, pero no lo vamos a decir. No lo podemos hacer. Claro. ¿Entendés? Claro. Las cosas que no hemos dicho de Milagro Sala, por ejemplo, no la hemos dicho porque nosotros no deberíamos saberlo. Lo sabemos porque estábamos dentro de Capoma, porque nos quieren, porque vamos allá, y porque si alguien escuchó alguna transmisión de lejos, saben que, ay, ¿cuándo van a venir? Bueno. Es eso, ¿viste? Y lo mismo nos pasa con Andalgalá, a pesar de que fui una sola vez, ¿viste? Bueno, no importa cómo, pero digo, se genera ese vínculo y después, en algunos casos, optás por decirle al compañero o a la compañera, mirá, me parece yo desde muy afuera que por ahí no es, ¿viste? Claro. Pero no lo podés publicar. Sí, no, claro. Yo me quedé pensando en esto que por ahí decían ustedes de... de los temas que a veces en los medios alternativos parecería, ¿no?, como que se repiten. Usted lo pensaba como que hay una especie de zona de confort, sí, en algún momento, sí, como que lo difícil es ir a meternos ahí, como a interrogar algunas, sí, cuestiones. Te digo lo mismo, o sea, sobre eso, no sé, creo que un ejemplo a mí siempre se me ocurre, que lo hablamos la pasada, que era el... entrevistamos a Malagnino, Carlos Malagnino. Un geólogo que criticaba la idea de cambio climático. O sea, en realidad es lo que planteaba es, investigando, porque en realidad nos hacemos la pregunta de, che, ¿qué onda esto? Este está el sentido que se plasma de que es así, de que está el calentamiento global y ¿hasta dónde? Bueno, entrevistamos a un geólogo que lo que plantea es que en realidad la Tierra no se está calentando, sino que se está enfriando. Y esto no quiere decir que las empresas no estén rentando, sí, sí, sí. Y que justamente una de las rentabilidades tiene que ver con los biocombustibles. Sí. Entonces, esto no quiere decir que no se esté calentando la coyuntura en el momento, en el sí, claro, sí, pero sí. El tipo plantea investigando, no sé, una cantidad de capas del perito Moreno, decía, no, en realidad lo que está sucediendo es que hay un enfriamiento, o sea, vamos hacia una etapa de enfriamiento del planeta, que en realidad ahora el calentamiento sí se ha profundizado un poco, fruto de estas cosas, no es que no es así, pero en realidad si vos lo mirás globalmente, en realidad no tiende al calentamiento, sino al enfriamiento. Y poniendo justamente en duda el tema de los biocombustibles, sí, sí, poniendo sí. En duda toda esta campaña que hay en torno a esta cuestión, como la justificación de una cantidad de movidas empresariales, ¿no? Esto, no sé, dudar de cosas que uno mismo repitió millones de veces, y hasta dónde será así. Esto era siempre, por lo menos... Me quedé pensando en esto de las dificultades, ¿no? Como, bueno, nadie nos pone obstáculos para seguir ampliando, pero bueno, ¿por qué cuesta? Claro. Y una, se me ocurren dos cosas también escuchando la experiencia de Dani de Gra. Por un lado, buscar, encontrar fuentes, ¿no? Digo, saber dónde. Me hago esta pregunta, quiero ampliar, quiero. Bueno, hay, ¿no? Y por ahí el llamado campo popular, el lado de acá. Al compás de las coyunturas políticas y nacionales, bueno, a veces cuesta, como decir, ¿quién está manejando este tema? ¿Quién se está organizando? ¿Quién está trabajando sobre esto para salir de lo meramente informativo? Acordate de Hijos en el comienzo del gobierno de Kirchner. Vos ya llamabas a alguien de Hijos y les preguntabas, ¿ustedes sufrieron un secuestro de un compañero? No, vamos a hablar. No, de ese tema no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque, porque no defiende, no defendía la política de derechos humanos. No iba en sintonía con la defensa de la me política. Acuerdo, si te acordás. Lo secuestraron acá en Nazca, sí, en un Volkswagen Gol rojo. Sí, señor. Sí. Hicimos la nota nosotros. Sí, señor. Eso. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero no tenías fuentes. Porque es dificilísimo. El mismo tema, ¿hasta dónde digo? ¿Hasta dónde hablo? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vos hablabas con los... poca fuente o sin chequear o... ¿viste? Bueno, entonces recurrimos, bueno, para investigar nosotros, a hacer una columna de opinión, que en los últimos años lo hicimos un poco más. Y bueno, si no hay nadie que hable, bueno, hablamos un poco nosotros, por lo menos planteamos preguntas, no decimos ninguna verdad, pero planteamos preguntas. Y después otra cosa que se me pensaba escuchándolos, ¿no? Esto tan lindo, ¿no? De poder formar vínculos y no contactos, y de poder viajar y de... Sí, eso es. Sí, eso me... Bueno, el desafío de sostenerlo organizativamente y colectivamente, como que también, ¿no? Vienen un montón de preguntas. ¿Cómo hacemos, no? Porque ¿cómo lo organizamos para que sea aún mejor, aún más, aún más profundo? Yo, por ejemplo, aparte, más allá de... Estábamos hablando un poco de la radio, ¿no? Pero yo creo que el enredando también es una manera de mostrar... Cada uno lo hace de distinta manera. El enredando, cada uno tiene sus formas, nadie quiere dejar lo suyo, nadie quiere dejar como lo hace, pero más allá de eso, en el tiempo, van a ser 3 años, fuimos cambiando, fuimos aprendiendo de nosotros, de cada uno, se fueron incorporando más elementos, más herramientas, se buscó que lo otro que parecía que tenía que ser así no era tan así, sino que se podía hablar también de otras cosas más, que no tenía que ser una cosa, digamos, sí, muy ágil, con una corrida bastante importante en cuanto al tiempo, que también a nosotros nos hizo cambiar, porque no era lo mismo que hacemos en Piedra Libre, donde nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? La eterna discusión de cuánto tiene que durar una entrevista, no voy a discutir ahora cuándo es, porque cuando es muy interesante tiene que durar lo que tenga que durar, pero sí el tema de... Pero en el regando eso ha cambiado. Sí, eso ha cambiado. Sí. En el redondo tomamos los tiempos, lo logramos, pero también me parece que aprendimos de todos y aprendimos a poner otros temas que no se pensaron en poner. Porque cuando vos entras a la mañana, todos quieren hablar de que el paro, el corte, el coso, esto, esto. Está bien, lo vamos a tomar, pero también está pasando esto y no lo puedo dejar. Y está pasando esto, otro, está pasando todo esto. Entonces, si dejamos eso, nos ocupamos, hacemos lo mismo que hace el gran medio. Hoy la noticia es esta. Entonces, ¿cómo? Sí, me parece bárbaro, porque yo no puedo decir que está el tráfico está tremendo por la cantidad de cortes, porque ni siquiera me dicen por qué está cortando esa gente, ni siquiera me pueden decir, hoy hay un corte acá por educación, hay un corte acá por trabajo, no, ni siquiera eso te dicen. El caos del tránsito. Tengo un muy buen ejemplo. Mira, ya que lo mencionaste, creo que es este. A ver si puede ser. Permiso, ¿no? A ver si es este. Por los cortes a la altura de Belgrano. Sí, ¿no era que en el año 2017 iban a prohibir los cortes de calle? Particularmente en lo que es el servicio. Me voy a charlar con un dirigente. Y Avenida de Mayo por los cortes a la altura de Belgrano. Sí, ¿no era que en el año 2017 iban a prohibir los cortes de calles en la ciudad y que alteren la vía pública, ¿no? Particularmente en lo que es el servicio público? Me voy a charlar con un dirigente nacional del Polo Obrero. Está movilizándose Eduardo Belliboni. ¿Qué tal, Eduardo? Soy Gustavo Mura. Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Vos crees que paralizando la 9 de julio, molestando al resto de la gente que por ahí tiene todavía una oportunidad de trabajo, se va a solucionar el problema de ustedes? Mira, el problema de los piquetes es un problema que lamentablemente no tiene solución hace muchos años, pero también desgraciadamente es la única forma que se le escucha al que no tiene nada. No hay otra forma. Los periodistas tendrían que reflexionar en vez de preguntar esta misma pregunta. No, Eduardo, estás equivocado, disculpame, pero hay otra forma. Si me permite, yo le digo mi opinión y después usted me da la No, pero te estuve escuchando. Mi opinión. Pero te estuve escuchando. Pará, déjame hablar también. Sistemáticamente que los piquetes. Déjame hablar también a mí. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que la gente los hace? ¿Me podés dejar hablar a mí? ¿O sea, te bloqueas? Pregunta, ¿qué hacen sistemáticamente? Eduardo. Una lógica implacable. Eduardo, ¿qué siente? Belliboni. ¿Qué hace algo? Belliboni. Resulta. Belliboni. El problema es que ustedes no quieren que reclamemos. Bueno. El reclamo que hemos hecho. A ver, vamos a bajar un poquito el volumen a él, así yo puedo hablar también. Hago de cuenta que él me está escuchando. Belliboni, si ustedes estuvieran a bordo de un barco, por ejemplo, y hay un bote salvavidas, ustedes están afuera del bote salvavidas, para que todos queden en la misma situación, ustedes lo que hacen es hundir al bote salvavidas. Están hundiendo a toda la gente. Con esta forma de razonar que ustedes están llevando adelante, están hundiendo a toda la gente. Un montón de gente que necesita trabajar para poder sobrevivir. Me parece que la forma que ustedes están protestando no es la correcta. A ver, ahora vamos a escuchar. Sí, te escucho. Hola, ¿no es así? Sí, sí. Para nada. Porque me deja así, yo digo, le sigo su mismo razonamiento. Sí, sí. Nosotros no queremos pincharle el bote salvavidas a nadie. A nadie. Y no le estamos pinchando el bote salvavidas. Quien está pintando el bote salvavidas es el gobierno que produce todos los días despidos. Bueno. Sí, claro. ¿Para qué lo convoco? Claro. Me pareció un ejemplo de sí, eso. Déjame hablar a mí. No, pero bajale la voz al entrevistado. Claro, claro. Terminó bajarle la voz. Es increíble, ¿no? Nunca había escuchado. La contextualización me pareció extraordinaria. Gustavo Mura, FM Latina, que es de Pierri, del grupo 26. O sea, es Canal 26, pero. Claro. No, qué dolor. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Vos sabés que la otra vez ustedes habían hablado de lo de Zoom Médica que habían comprado 24, ¿no? A la gente que trabaja, a los profesionales que están trabajando para Zoom Médica, los están haciendo miedo, no les están garpando, no les están dejando hacer horas extras, que es lo que a ellos les permite por ahí llegar con un suelo, nada, y de repente le dicen que está Zoom Médica, les había dicho que estaba como una especie de quiebra, todo, y terminó comprando. Mirá. Y ellos están todos enterados dentro, los trabajadores de la salud. Están todos enterados esto, están como locos. Porque bueno, se enteraron un que habían comprado y no les están garpando a ellos, o los están retrasando, no los dejan hacer nada. Todo lo que le están sacando a los trabajadores. Eso tiene que ver un poco. Lo compramos nosotros, me decía la chica que se enfermera. Claro, y a razón. Eso, bueno, ahí te das la idea que es hacer un medio. Hoy hay un poder dentro de lo que es hacer comunicación, hacer periodismo, donde cualquiera, todo lo que nunca se estuvo en ese tema, hoy quiere ponerse a hacer o tener un canal, tener un diario. O sea, todos están comprando, es lo más irrisorio que pasa. Nosotros me parece que tenemos la otra mirada, nunca nos pensamos en, eso fue una discusión también en la red, si vamos a hacer un gran medio entre todos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Decíamos que no, que éramos una red. Claro. pensábamos en Telesur, algunos pensaban en Telesur, que la red se iba a convertir en Telesur. Y no es así, no me parece. Sí vamos a crecer y vamos a ser grandes en cuanto podamos hacer cada uno lo que realmente nos parece. Esa diversidad que hay entre nosotros, justamente lo que hablábamos antes, que me parece que nos permite tocar tantos temas, tener tantos contactos, tener una agenda tan importante, tener tantas fuentes, porque la red que se generó es una confianza que tenemos cuando tenemos que ir a Jujuy, sabemos a quién vamos a hablar. Y no es a unos, porque nos fijamos uno, dos, tres o cuatro. Nosotros tendríamos que agarrar y decir, ¿qué hacemos con Milagros Salas? No porque Milagros Salas en un momento nos pagó un micro para ir a todos los medios alternativos que pagó y que fueron, se llenó para ver y para mostrarnos lo que hacía en el Alto Comedero, le vamos a rendirnos a los pies de ella, ¿entendés? La criticamos y le tenemos que decir lo que es la realidad. Hemos visto y sabemos lo que pasaba con Milagros Salas por todo el resto de los compañeros, las discusiones que se hacían durante todo un año para llegar a poder hacer una marcha del apagón entre todos, más allá que después venía el aparato de la Tupac y era, bueno, había que sacar de la imagen, pero todos poníamos lo nuestro para que eso no sucediera. Entonces me parece de que es importante también las fuentes, ¿no? Lo que hablábamos antes, la agenda que podemos generar y las fuentes a las que vamos a hablar. Yo antes de eso quería, vos decías, qué lindo, hablabas de la posibilidad de viajar y de ir. Bueno, creo que si en algún momento nos planteamos eso como objetivo, desde mi punto de vista, la radio tendría que tener ese objetivo, que no dependiera de las posibilidades del compañero o la compañera. En este caso nosotros hemos tenido el tiempo y ese pequeño dinero que nos permite, que tampoco es ninguna fortuna, ir hasta Gualeguaychú o ir hasta en los micros, que muchas veces salía 200 pesos ir a las Jujuy, ¿viste? No es que... Pero teníamos sobre todo la disponibilidad horaria. Totalmente. Entonces, Es más cuestión de disponibilidad horaria que de dinero. Pero las dos cosas tendrían que ser posible, claro, preverlas como colectivo, sí, como para que fuera rotativo y otros compañeros y compañeras que tuvieran el interés de hacerlo, pudieran hacer el viaje, pudieran hacerlo, pudieran tener esas experiencias, ¿viste? Y esos vínculos, también recorrerlos, construir otros. ¿Qué sé yo? Digo, eso me parece que justamente le daría gran diversidad. Sí, a mí me parece que también, bueno, está bueno poder que se entienda, ¿no?, los vínculos que se generan y la importancia que tiene hacer una experiencia de ese tipo, porque a veces, si ya vamos, bueno, vamos, total, ¿qué me importa? Voy. Claro. Pero no es eso a lo que vamos, claro, ¿entendés? Realmente no es que se pasa, digamos, vamos a disfrutar. No, de viaje. ¿Entendés? Vamos a pasar frío, comemos lo que se puede, como se puede, en el horario que se puede, con los horarios que se, como se te van dando. Está el hecho de lo que se genera ahí. Entrar, viste, a Capoma con el esfuerzo que le da sostener eso, más allá que hemos tenido y escuchado reuniones acá cuando realmente les iba muy mal y no sabían cómo iban a sostener el espacio, es sentirte que, viste, estás apoyando y estás dándole al otro lo que él también te está dando como experiencia de lo que pasa en un lugar tan lejano que por ahí no tenés toda la información que quisieras tener, sí, ¿no? Por eso sí hay consenso sobre que, bueno, como una forma deseable de hacer periodismo, está bueno tenerlo en las agendas de las asambleas, ¿no? Como cuando es una oportunidad y buscar los recursos, la manera que a veces comunitariamente o colectivamente se encuentran después las maneras. Sí. Sería deseable que tal y pero bueno, tenerlo presente, ¿no? Claro, empezar a tener una agenda que te permita decir, por lo menos esto, esto y esto lo vamos a poder cubrir, vamos a poder participar y alguien va a ir, ¿viste? Claro. Alguien con el conocimiento, la posibilidad de estar, ¿viste? Porque también es darle al otro lo que vos también aprendiste. Totalmente, ¿no? Claro. Decir, mira, vas a tener a este es Radio Pueblo, este es Capoma. Bueno, este. Esa transmisión transgeneracional, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sería maravilloso. Sí, a veces no es solo una cuestión de generacional, porque si vos, hemos estado, esa primera y segunda transmisión que se hizo en directo desde la marcha en Jujuy, nosotros éramos los más veteranos, pero esa experiencia que vivieron compañeros jujeños de 27, 30 años no corresponde a nuestra generación. Claro. También ellos lo hicieron. Claro, sí, ¿no? Sí. Y poder pasarla acá, ¿no? Dentro de la colectiva. Ah, ¿no? Sí, como, dentro, claro, sí, como sí. Como sí, esa sí, experiencia de viajes y de contactos y sí, de vínculos. Como, bueno, por eso yo decía la vez pasada, el periodismo, desde mi punto de vista, es un oficio, igual que la ebanistería o la plomería o cualquier otro oficio, se va transmitiendo en la medida que lo vamos haciendo. ¿Cómo hago con esto ahora? y mirá, me parece que lo que hemos hecho es esto, por ahí no sirve, por ahí lo cambiamos, pero por lo menos saber lo que está hecho e ir avanzando con lo que hay para ver si hay, qué hay que modificar. Sí, porque también eso es colectivo. El conocimiento, digamos, lo que se hace colectivamente tiene que ser un conocimiento colectivo, como para saber que no tenés que empezar a veces de cero, sino que tenés posibilidades de seguir, ¿no? Con algunas cosas que se comenzaron, y bueno, por eso siempre pusimos, tal vez la primera vez no teníamos el directorio tan explícito como corresponde, ¿no? Porque para nosotros poner, viste, qué sé yo, Gualeguaychú eran 10 nombres y para el otro no significaban nada. ¿A quién llamo de esto? ¿Quién es el mejor contacto, viste, para llamar? Bueno, sí, eso es un trabajo también que queda pendiente. Empezar a buscar y decir, sí, che, mira, tengo que llamar a tal. Ah, bueno, mira, él te va a poder hablar de esto, él te va a poder hablar del otro. Él es el organizador de la marcha en sí, viste, que también tiene ese contenido de pensar. Sí, ya. A mí me emocionaba pensar que después de que todos hacían la marcha, el sábado estaban todas las confiterías bailables de Gualeguaychú, sacaban ¿cómo se llama? Sus sonidos para ponerlo a lo largo de todo el puente, ¿entendés? Se levantaban, no dormían, y se levantaban y ponían todo para que vos vayas caminando y vayas escuchando todo. El sonido del puente. 6 kilómetros. 6 kilómetros. 6 kilómetros. Entonces vos decís, eso también lo tengo que reflejar, siempre lo buscamos, ¿entendés? Encontrar a una maestra que te dice, esto nos viene mal porque acá comemos los ricos y los pobres. Claro. Todos podemos pescar y nos quieren contaminar lo que nos da el río, ¿entendés? Entonces, digamos, me parece que esas son las experiencias que, si no las vivís, no sé si las podés transmitir de la misma manera. A veces no sé si las podés vivir, si no conoces a la persona, porque te emocionás, alguien te produce una sensación, pero a veces me parece que está bueno ir conociendo, y ya te digo, hasta donde uno pueda llegar, llega a los límites que hablábamos antes, ¿no? Sí, pensaba en esto de los límites, ¿no? Como que es súper complejo esto de cómo las condiciones de vida materiales, ¿no? De bueno, tener que trabajar, ¿no? El estilo de vida urbano, cómo uno pone como esta ajenidad a veces ante las cosas, ¿no? Esta cosa que en todo nos resulte externo, como bueno, lo contacto y lo cuento, pero como algo que pasa en otro lado, ¿no? Claro. Y creo que pasa mucho por esto, porque bueno, hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos, y a veces el tiempo que tenemos solo nos alcanza para levantar el teléfono y llamar a alguien y hacerle un par de preguntas. Claro. Entonces pensar en viajar y pensar en establecer otro tipo de vínculos, que sobre todo lleva tiempo, parece algo difícil, ¿no? No, bueno, eso es. Pero no voy a poder, pero bueno, qué sé yo, capaz. Sí. Cuestión de seguir encontrando buscando, pensando las maneras. Vos hablás y yo pienso, por ejemplo, en Darío Aranda. Sí. Darío Aranda es Darío Aranda porque, de alguna manera, decidió vivir fuera de esto que vos estás diciendo. Fuera, no solo una cuestión de dinero, sino decidió vivir. Yo nunca le hice una entrevista a Darío Aranda, pero estoy seguro. Pero si no, ¿de qué manera podés estar en todo el recorrido del norte que ha hecho él? Y es complejo. Para que de repente hubo una época en la cual Página 12 no le publicaba la nota, encima es. Sí, claro. El tipo llegaba y hacía la nota y no se la publicaba. Sí, claro. Sí. Vos hablabas de zona de confort, y es cierto, hay una zona de confort. Además, muchas veces, yo no sé si es que realmente pensamos en que el programa tiene que tener un ritmo y debe salir bien, o las dos cosas. Pensamos en eso, pero también nos es cómodo. El caso más significativo es el de Lucita. Es como si no hubiera otro. Digo, no tengo nada, me parece bárbaro, lo escucho y me emociona, me lindo, me llega, entiendo lo que dice, tiene una gran práctica. Pero parece que no hubiera otro economista. Sí. En Argentina. Claro, y aparte. Por eso elegimos tener 5 economistas con los que hablamos en el Piedra Libre. Algunos remar en dulce de leche de repente, y sí, digo, pero está bien. Por ahí eso es contraproducente para el programa, qué sé yo. Sí, pero en realidad, a veces también es. Pasa a nivel de lo personal también, ¿no? En el sentido que uno se toma desafíos propios también. Como diciendo, voy a escuchar a este otro a ver qué dice. ¿Por qué pensás que sería contraproducente? No exactamente con los economistas, porque en general, por lo menos con los que hablamos nosotros, tienen una. A mí me parecen atractivo el diálogo. Algunos pero sí, menos. Sí, algunos menos más, pero pero sí nos ha pasado con representantes de pueblos originarios y demás, que es difícil. A ver, es un problema mío de repente que no logro entender bien lo que me dicen. No quiero ponerlo en el otro, digo, lo pongo en mí, pero como sea, es, va en contra del que escucha. Contraproducente en el sentido de variabilidad. Claro. A eso me refiero. Sí, sí, nos ha pasado. Sí, también nos ha pasado. Claro. Pero, y cuando te la querés jugar un poquito y por ahí no te sale bien. Yo ahí creo que a lo largo de todos estos años, donde el tema de los pueblos originarios también los hemos tocado, ellos mismos han cambiado, han entendido algunas cosas para decirlas de otra manera. Sí. Han aprendido a poner la voz, a utilizar la palabra, es importante. Ha vuelto a tener, realmente la palabra ha sido importante, cómo la han puesto, lo que han dicho. Nos ha pasado, Félix, espere que ahí viene la gendarmería al principio, ¿entendés? Y no darse cuenta que estaba en la radio. Hoy Félix no te va a hacer eso. Félix Díaz no totalmente, te va a hacer eso. Totalmente. Porque vas y sabe y ha tenido y ha luchado y no, y ha ido, y como él siempre lo decía, yo no me caso con nadie. Entonces, y aparte te lo dice, y vos sabés lo que vas a hablar con él, sabés que puede ser vos, puede ser el otro. O sea, hay una cantidad que no dejan de darte a todos, no importa, porque están buscando justamente solucionar el problema de los pueblos originarios. Entonces me parece que esa también, la importancia que tiene la palabra, como hoy está puesta de otra manera en todas las voces, ¿no? La que nosotros tratamos de ponerla. O sea, nosotros, me acuerdo del tema de los cartoneros, y nos dicen, no, va a venir, no me acuerdo qué canal era el que iba a venir a hacer una nota ahí en el puente ahí de Avenida San Martín. Sí, estuvieron 3 horas, pasaron 10 minutos. Cuando después volvimos, decían, pero todo lo que quisimos decir nos lo pusieron. Porque estuvieron 3 horas, yo te entiendo, no van a poner 3 horas. Pero, sí, pero por lo menos. Por un lado entiendo que por ahí ellos en ese momento su palabra no estaba sintetizada, como decíamos con este otro muchacho que en 3 minutos dijo todo, ¿no? Pero tampoco el otro no tiene la capacidad de entender qué era lo más importante para esa gente, ¿entendés? Entonces me parece que eso tiene que ver en la manera en que nosotros hacemos un medio alternativo, digo. Por eso creo de que, viste, también lo alternativo tiene sus distintos niveles, o no sé cómo llamarlo, capas, o cómo lo, no es todo llamarnos alternativo, y tampoco es cuando nos conviene llamarnos alternativos. No, claro. Escuchaba a Aznárez cuando pasó el tema este la última vez, y de repente hablaba de radios alternativos comunitarias, y antes era contrainformación. Siempre fue contrainformación, y ahora es un medio alternativo comunitario y todo lo demás. No es así, ¿no? Y no lo es, ¿entendés? Y alrededor de él había un aparato totalmente kirchnerista dando vuelta. ¡Wow, milagros, esto, lo otro! ¡Vuelve Cristina! Era una vergüenza, ¿entendés? Sí. Que un tipo se pusiera en ese lugar y quisiera llamarse alternativo. Sí, ahora, inclusive, si escuchás C5N, cómo se presenta, está en esta cosa de, acá vas a escuchar lo que nadie te va a contar. Ninguno de los otros medios te van a contar lo que nosotros te vamos. Sí, cualquiera se pasa. Cualquiera se pone el cartel, sí, sí. ¿No? Bueno, eso es lo que cuando te dijimos que escuchamos a esta mujer del Frente Renovador. O sea, vos le decís, sí, pero sí tiene razón. ¿De dónde aprendió eso? Sí. O sea, nosotros siempre sabemos que en algunas redacciones de medios abren los portales de medios alternativos justamente para ver qué es lo que está pasando, para tomar por ahí otra información, ¿no? No es que no lo toman, lo toman a su manera, pero están, tienen páginas que las tienen guardadas. Sí. A ver, Darío Aranda, como era Carlos Rodríguez, como es Carlos Rodríguez, todo lo demás, están un poco acá y un poco allá, ¿no? Digo dos nombres como para en distintos temas, pero saben lo que pasa en este lugar, de este lado y del otro, del lado de acá y del lado de allá, y lo utilizan también, y está bien, algunos lo utilizan muy bien y lo siguen transmitiendo muy bien, como él dice, a veces no te ponen la nota, le pasaba a Irina Hauser y todo lo demás más de una vez. Ahora, justamente viendo lo que pasó con el Indio y todo lo demás cuando decía lo de Tela, también en esa época algunos de alguna manera se quedaban muy cómodos en su lugar y te llamaban para decirte, hoy qué van a hacer. A nosotros nos llamaba Irina Hauser para hacer la nota sobre las asambleas y decir, ¿hoy qué van a hacer? Claro. ¿Dónde van a estar? Contame un poco. Y no venían. Al principio estaban atrás nuestro como moscas y después no venían. Bueno, nosotros creo que seguimos buscando eso. Ya, cuando tenemos una consistencia, cuando tenemos un conocimiento, un vínculo, creemos en esa persona, más allá que siempre hay que mirar a lo largo del tiempo, porque de una u otra manera son 12 años, y en 12 años la gente también cambia. Entonces no podés pensar que es la misma persona que conocí hace 10 años, ¿sabes? No, claro. Menos con el proceso que vivimos en este país, ¿no? Las distintas ideologías que se fueron insertando de a poco. ¿Sabes que yo como actividad me preguntaba cómo hubiéramos cubierto lo que pasó en Olavarría? ¿No? Como... Yo lo pensé eso. Porque vi, nada, viendo los WhatsApp, leyendo claro, todo lo que he podido, ¿no? Dije, nosotros, ¿cómo lo hubiéramos contado? Porque cuando yo pongo lo que yo viví en Olavarría, pensaba, si yo, cuando lo escribo, si es así, a mí me generó como... Porque es muy subjetivo, primero que lo vas procesando, porque ni bien estás ahí, yo estaba como triste, no tenía ni ganas de hablar, estaba sí. cansada. Entonces no sabía si lo que había puesto ahí era como producto... Te reflejaba lo que vos pensabas. Que mi mundo interno, que yo estaba, viste, hecha mierda, cansada, triste, no sé, un mal humor, tenía una... O era real, viste, decía yo nada, y de repente decía, bueno, pues yo viví esto acá... Porque adentro, ¿no? El recital, yo he vivido otra cosa. Claro. Digamos. Entonces, ¿qué? Y después sí, viví como una sensación en un momento de miedo cuando es la salida, porque, ok, nada, me dio miedo. Pero también decía, ¿seré yo que estoy grande? Pero también lo pensé en un momento. Hasta que veo que las cosas empiezan, viste, como, digo, no, no, esto no soy yo. Pero también, o sea, ¿cómo lo decís? Si yo tuviera que ser, a estar en una claro. nota acá, ¿no? Decía, bro, ¿qué esto está buenísimo, digo? ¿No? El título es, esto está buenísimo, ¿no? Bueno, pero sí, la gran mayoría no lo escribieron inmediatamente los medios alternativos, ¿no? Yo bajé una de Marcha y otra de ANCAP. Nadie se animó, justamente por nadie eso. Mira vos. Por eso lo propongo. Por eso le decimos, recién ahora. ANCAP escribió el 17. Dos o tres días después. Dos o tres días después escribieron la nota. Algunos a contar. Estando ahí, estando todos ahí, porque vos lo que vos decís es otra historia. Si vos vas con la idea de que vas a hacer una cosa, no te vas a quedar ni en el lugar que te quedaste, sino que vas a buscar acá, vas a ir allá, vas a ir con otro. Iba a mover de otra manera. Tu rol es otro, vas con otro objetivo. Con otro objetivo. Vas a mirar las cosas. Vos fuiste a disfrutar de un recital. Claro. Claro. Entonces, no fuiste no a contarle a otro saber. Pero así todo, los medios alternativos, no los otros, los medios que tiraron cualquier cosa y todo, estos recién lo escribieron ahora. Uno lo escribió el 17 ayer, ANCAP, y Marcha lo escribió el 14. Sí. Escribieron la nota sobre lo que pasó en Olavarría, sí. con eso, donde empiezan a contarnos más cosas, donde fuimos acá, estuvimos acá y vimos esto, vimos lo otro, no éramos unos solos, lo que se contó no es así, esto no es lo otro, no se murieron por una avalancha, no se murieron, sino que fue una muerte de alguna manera que le puede haber pasado, si hubiera salido capaz que le pasaba una cuadra. No sé, un montón de cosas, de montón de cosas que aparecieron acá, que no es todo lo que escuchamos, más allá de las barbaridades de tirar que hay 7 muertos, hay 10 muertos. Todos chicos, yo salgo de recital y me encuentro con una mina y me dice, murieron 3 chicos, y yo, ¿cómo que murieron 3 chicos? No. Y empezás a pensar que sí, claro, yo había pasado un montón de carritos por arriba. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Porque el nivel de desorganización era terrible, porque te dabas cuenta que no había contención. Entonces, pero digamos, en el momento decís, ¿cómo alguien puede decir que murieron 3 chicos si no es verdad? Porque más allá de que se mueren al luto, pero 3 chicos aplastados, ¿entendés? Eso era lo que te decía cuando salía. Sí, la cabeza se te va a poner, la puta madre, y la nada, todo, ¿no? Bueno, ahí te atraviesan. Y muy reaccionario, como dijiste, sí, con muchas coberturas. Sí. Me parece que la palabra, no sé si la palabra sería no se animaron, me parece que muchos se dieron cuenta de la complejidad que revestía el caso, y de que no estaban las circunstancias dadas para salir a decir cualquier cosa, a subirse del carro de que estaba todo el mundo, de ponerse a opinar desde cualquier punto de vista. Y que los medios, los primeros que salieron a hacer cobertura, tuvieron más una perspectiva de capitalizar el hecho para llevarlo para agua a su molino y hacer un análisis de lo que se les ocurrió. Obviamente, o sea, cuando veíamos C5N, cuando veíamos TN, cuando veíamos... Y todos estaban haciendo leña del árbol caído, pero llevando a su molino, digamos, y le aplicaban la cobertura que quisieron. En ese momento yo lo que me di cuenta fue que estaban todos como encubriendo la responsabilidad de la productora y del indio. O sea, eso era como, como totalmente visible y daba mucha bronca porque estaba todo el foco puesto en la gente y cómo estaba la gente y si estaban todos narcotizados o drogados o esto, y que los que que la policía había reprimido en la parada de ómnibus prácticamente no lo contaban, pero habían encontrado un casquillo de una granada de gas, de lacrimógeno. Y eso no lo cubrió nadie, o sea, lo comentaron así al pasar de, uy, ah, mira, encontramos esto. Es como que a priori ya tenía la línea editorial de lo que iban a escribir. Exacto. Faltaba ponerle el título. Claro, ¿no? ¿Qué es más? Estaban esperando. No vamos a saber lo que querés decir. Vos, claro, lo adaptás un poquito y claro. Pero eso viene de la repetición, me parece, de haber aplicado la misma cobertura a un montón de otros eventos. Hasta ya tener práctica de menos, si no será fácil. Pero pasó lo mismo con lo que comienza el Congreso de Mujeres en Rosario. Uh-huh. Pasó lo mismo. Claro, es decir, ya estaba editorializado en la previa. Claro. ¿No? Es que eso iba a pasar y que eso iba a ser que así. Que iba a haber una represión de tal claro. lado, que iba a haber piedrazos, que iba a haber caos en un determinado lugar. No, ya estaba como el a priori de lo que iba a suceder. Faltaba. Escribir la nota. Es lo que iba a decir. la nota hecha. Cuando fuimos egresados de la Ciudad de Buenos Aires y hacía 4 años había sido la vuelta del chancho famosa, estaban todos los medios, Crónica escribió lo que quiso, los cagaron a linchazos, y había una gente, bueno, esto se los conté a los chicos, me voy a sacar, no sé, que había una gente que estaba de Canal 7 y que estuvo bueno porque estuvieron toda la tarde con nosotros, ahí como compartiendo, no se conseguía alcohol a cuadras a la redonda, no es que no buscaron los pibes, no se conseguía cuadras a la redonda alcohol, ni había ponerle un poco de faso, pero tampoco es que todo el mundo, y no realmente no vendían, y estaban todos bien, no había nadie que estuviera realmente. Bueno, Crónica tituló de la vuelta de la mañana, o lleva la tarde, la vuelta de la mañana tituló drogas y alcohol en la vuelta de la semana en Buenos Aires. Pero lo que hicieron para conseguir eso fue agarrar una botella vacía de Quilmes, sacar una foto a una cuadra y media del colegio donde hay dos kioscos, o sea que evidentemente agarraron y, ¿viste? No sé, plantaron una botella vacía de Quilmes y sacaron una foto con el kiosco, con el colegio borroso así de fondo. Drogas y alcohol. Claro. Sí, Crónica es. Crónica tremendo para eso. Chamo, o sea, los de la tarde, yo no estaba en esa, pero la vi de lejos que lo estaban echando los de Crónica por la tapa esa que habían sacado. Bueno, en fin, pero lo de Canal 7 fue tremendo porque nos acompañaron, fue como recopado porque nos iban a sacar en vivo, chicos, se quedan acá porque van a salir en vivo, no sé qué, estuvo buenísimo. Hasta que un momento dice, no, pero yo les digo la verdad, esto está bárbaro, la fiesta, no sé qué, pero nosotros estamos esperando a que acá pase algo. Que acá se pudra, que acá pase algo, alguna, no sé, alguna sobredosis, alguna rotada, algún descontrol, que rompan algo. Acá estamos esperando que pase algo. Claro. No te dijo, porque lo que realmente vende es que se rompa el todo, porque era lo que se deducía de lo que te estaba diciendo. Pero claro. Dijo como que, la puta madre. Yo en ese momento estaba pensando en seguir, de alguna manera, periodismo, comunicación y ahí me decepcioné totalmente, como que fue en ese momento, pero aparte después de toda la experiencia compartida toda la tarde que te venga a decir eso. Claro. No es que vino cualquier periodista de cualquier medio y te vino a decir eso. ¿Entendés? Fue las cosas ideológicas. ¿Qué año fue esto, perdón? ¿Qué año fue? 2004. Perdón, Caro, No, me quedé pensando que también con esto de la barriga había algunas notas escritas por periodistas kirchneristas y otras que no respondían al kirchnerismo. Entonces, las que respondían al kirchnerismo, el indio era un genio. Uh-huh. Después, sí, ¿viste? Y era muy loco porque, las otras era como que en realidad, no, el Estado, era el responsable, eran las kirchneristas, y en las otras era el indio Solari y el público que era drogadicto y todo un... Y vos decías, ¿pero de qué? Y la mirada para escribirla era totalmente desde ese lugar. Si vos criticabas al indio Solari, eras una hija de mil puta pro, que nada, estabas a favor del intendente ese de mierda, que no sé ni quién es yo. Y si vos criticabas, ¿entendés? Pero no podías decir, y esas cosas pasaban mismo en el recital, cuando salimos, que empieza a circular, porque no, ahí adentro mismo, los pibes tomando posiciones, así de repente, no, el indio es bueno, y de repente... Yo tengo una pregunta. Como no, no, claro, claro, yo tengo una pregunta. No. ¿Vos fuiste muchas veces a los recitales de Los Redonditos? Yo... ¿Fuiste de Los Redonditos? Fui a todos, digamos, a casi todos, y del indio hasta que sacan las declaraciones a favor del kirchnerismo, yo dejo de ir al indio, y con lo que pasaba con el indio, en el momento hasta que yo voy, es que realmente la última vez que yo fui a ver al indio antes de esta, era el nivel de protección que el indio Solari para mí llevaba a la gente era nefasta. Digamos, los chicos caminaban cuadras y cuadras, y todo era una procesión. Yo entendí la misa, la misa ricotera, como la metáfora de la religión, en donde se hace la procesión, la misa, él es Dios, en donde inclusive la sensación que yo tuve, porque yo fui sin entrada, ahora, la primera sensación que tengo es de culpa. Y dije, mirá vos, dije, ¿cómo ocupé un espacio físico en ese lugar? Claro. Y de culpa, ¿entendés? Decís, ¿cómo yo voy a ir sin entrada? Digamos, bueno, nada. ¿Y la sensación del recital en sí, cuando vos empezaste a seguir a Los Redonditos, es la misma que hoy? No, no, no. Ahí está el tema. Ese es el tema, porque esa es la diferencia. Yo, mi hija era fanática, iba a todos lados. Yo sufría hasta que llegaba, hasta que volvía, pero no era esa la sensación. No, inclusive, cuando pasa lo de Bulacio, yo estaba en el recital, yo le... Primero, tengo como una sensación de enojo feroz con Los Redondos por la actitud de no salir a dar la cara. Y después yo compro el discurso de los medios masivos, lo único que quieren es hacer una nota, y Los Redondos están corriendo por para no quedar pegados. Yo compro eso en su momento, lo recuerdo, aparte cuando después él sale hablando tres boludeces a favor de kirchnerismo, dice que pelotuda, digamos, como si tiene que hablar, habla, le chupa un huevo, digamos, en la época, pero no era la misma sensación cuando ibas a ver a Los Redondos, inclusive en los 90 yo lo sentía hasta como, en esa época, como una cosa hasta de militancia, porque no había en los 90 nada que tuviese que ver con lo que hay ahora, digamos, no existía. Entonces era como así, bueno, nada, los pibes éramos los pibes zurdos los que íbamos a ver a Los Redondos. Entonces eran los que programaban la bandera. La propuesta también que te mandaban, la manera en que se organizaban. No medios de comunicación, claro. No la policía en los recitales. No al sello. No al sello, la entrada, a partir de Huracán, yo iba en los recitales de Los Redondos, una pagaba la entrada y la otra no la pagaba. Yo tengo todas las entradas de Los Redondos sin cortar, porque el tipo, esto era una famosa frase, yo era chica y los pibes decían, abrieron todas las puertas, somos todos socialistas, y entramos todos, y yo entraba, una la pagaba como una cuestión ética casi, y al día siguiente, porque tocaban dos veces, yo entraba gratis. Cuando iba afuera, no. Yo afuera siempre saqué entrada para ir a ver al Indio Solari también. Y esta es la primera vez, más que nada porque yo fui, porque iban mis amigos y íbamos a comer un asado en la casa de otro amigo. Y si no entraba, no entraba. No me importaba. Y aparte era el último. Y él, viste, los cuarentones empezaron todos a decirme, dale, vamos. No. Y fui, y che, si no entro, no entro. Seba no quería entrar. Seba iba al asado, no a entrar. Entonces... no saqué la entrada, pero bueno, ir afuera implicaba sacar la entrada por el riesgo de no iba a ir sin entrada afuera, que pagaban. Sí, claro. Pero, ¿no? Pero acá me daba igual. De hecho, cuando empezó a llover, dije, chicos, yo no voy, porque yo no me voy a mojar. Lo que yo todavía no vi es esa nota, justamente. La nota de alguien que sigue y que tenga que decir que no, esto no es lo... Seguimos a Los Redonditos, porque seguimos al Indio, porque hay una cantidad de cosas, sino que esa nota nadie la hizo. No. Una nota que teorice también, eso es lo que vos preguntaste. Porque... bueno, ¿qué cambió del principio hasta nada? El producto, o sea, hablan de la gente, del público ricotero, como si fuera el mismo. No. O sea, es una ínfima porción quizás el público que iba a ver a Los Redondos, pero el producto en principio, o sea, cambió, el producto contracultural, que eran Los Redondos en los años 80, ni en pedo, por eso ayer lo decíamos, no tiene nada que ver con el producto hipermodernizado que es el recital de India. ¿Cómo cantás una letra como el lujo es vulgaridad cuando te estás llevando 120 millones de pesos? Bueno, 120 millones. Sí. Sí, se la llevó. Y sí. No pone guita en varios químicos, que digamos, entonces, cinco para de claro, 20.000 personas. No cuida a los pibes, porque vos decís, él está a favor de no meter cara, y para mí ir a recitar de los redondos o del indio sin policía y ver a la gente portarse tan bien, es casi maravilloso, porque vos decís, bueno, no necesitas cara. Claro, con esto quería justamente el ejemplo más, mucho más chiquito. El día que nosotros nos plantamos en la puerta acá abajo y no dejamos entrar más gente, porque éramos nosotros los responsables. Claro. Nosotros lo organizamos, bueno. Sabíamos que el segundo piso estaba lleno, uh-huh, y no podíamos aceptar. Y nos querían cagar a trompadas. Por eso recuerdo, viste, Marcelo, uh-huh, Nacho, viste, ahí poniendo el cuerpo, yo mismo estaba allá abajo, viste. No entra nadie más. Hasta que no, claro, salen dos, entran dos. No entra, sí, nadie más. Sí. Pero esa era nuestra, nos pasa algo, nos pasó a nosotros, sí, porque elegimos eso, esto no. Lo otro que yo no puedo, no podría hacer una nota, no podría haber hecho una nota porque no estaba acá y realmente la comunicación era muy escasa. Enganchamos TN, seguimos los WhatsApp de rato, porque por momentos, sí, teníamos wifi, por momentos no teníamos wifi, enganchamos TN un rato y me acuerdo que, bueno, hablaban de un herido, una cosa tremenda, y cómo está mejor. Resulta que el herido había sido porque un colectivo, un ómnibus, sí, le golpeó la cara con un espejito, con el espejito retrovisor. Bueno, pudo haber pasado sí, yo entiendo, si hay 300.000 personas desconcentrando, es muy posible que pase eso, claro, pero, digamos, no tiene que, eso justamente no tenía que ver con la realidad. El tipo se dio vuelta y le pegó. Digo, bueno, ya era el colmo, viste, lo que hacía TN. Y después de eso me encuentro a la declaración del indio, salto, hago una elipse en mi conocimiento, y me encuentro con la declaración del indio, dice, esto me pasa porque soy la rata kirchnerista. Bueno, entonces él se fue al lugar de confort de la militancia, oh, él se refugió, lo que no hizo, buscó refugiarse, es mi punto de vista, ¿no? Buscó refugiarse en esto que vos decías, Caro. Me siento cómodo acá, en lo que vienen a mi misa y en lo que... Claro, listo. Yo soy Dios para ellos. Me atacan porque es parte del plan Cóndor Judicial. Lo mismo, ¿no? Sí. La misma idea. Y lo primero, sí, que decían los kirchneristas era esto, ¿eh? En realidad no lo saludó al intendente. Sí. Ay, fue lo primero que se... Claro, pero bueno, eso se publicó en la página de Roberto Navarro. Claro. Fue lo primero que se publicó. No lo saludó al intendente ni a Ritondo, que lo fue a ver, no sé, claro, qué. Porque Ritondo estaba también. ¿Qué sé yo? A mí... Bueno, un poquito coincido con lo que decía ahora, ¿no? A veces tenemos esta cosa rara, que es que no nos parece legítima nuestra palabra, como si nosotros no pudiéramos escribir de eso, un poquito lo conversamos anoche, ¿no? Esta sensación de que, pero ¿por qué nosotros no contar con 10 misceláneas una sensación sobre lo que pasó? ¿Por qué no? Pues, sí. No parece una palabra legítima, ¿no? Y quizás a veces, no, pero yo periodísticamente no lo puedo contar, yo te puedo contar una sensación. Bueno, pero parecía que hacer periodismo es, no sé, venir de Marte, ¿no? Nos da a veces esa sensación de no poder opinar, de que tenemos que ser objetivos, ¿no? Entonces, ahí por ahí, me parece que esa es una de esas cosas que, en este caso yo pienso que es un caso difícil porque... Muy complejo. Un poco por lo que bien decía, obviamente, uno lo habla desde el sentimiento, desde la sensación, de las miles de experiencias, pero a veces hacer como un alto y decir, yo, a ver, ¿cómo podría yo contarlo para contárselo a otro en términos vivenciales, pero utilizando algún lenguaje común, por ejemplo, periodístico, ¿no? Animarnos un poco a eso. ¿Qué sé yo? Aparecieron muchas cosas de lectura, la verdad que hay miles de maneras de pensarlo. Yo me dio la impresión de que lo que pasó es un buen reflejo de cómo vivimos, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos me da la impresión de que es un buen reflejo de muchas cosas, ¿no? Muchos, por un lado, algunos acentuaron mucho en el tema de las muertes, como si la muerte fuera... la muerte en tanto hecho policial, sí, como si lo policial fuera lo más relevante, y en todo caso convertir las muertes en un problema policial, lo cual habla, me parece a mí, bastante mal de aquel que lo relaciona con un problema policial, la muerte de alguien. Y por otro lado, bueno, finalmente murieron dos, pero todo el resto estuvieron muy bien, bueno, murió todo. Digo, no tenía que morir 800 para que, no, digamos, che, qué barbaridad, como... ¿No? O sea, entonces, a veces... Y a veces yo pensaba, no murieron personas, de realmente por de la miedo, gente, chicos, claro, realmente por la gente. Porque claro, yo en un momento estuve claro, como que así, y yo tuve 7000 manos, sí, que me agarraron de un lugar, no, donde yo casi me ahogo. O sea, sí, sí, era la gente. No, y además, creo que todos los que hemos ido alguna vez a un recital de Los Redondos podemos contar anécdotas similares a las que todos hemos visto. No necesariamente de Los Redondos. Bueno, por supuesto. Yo me caí en una avalancha en el recital de ellos. Claro, bueno. Por ejemplo. Por eso sentí que me moría. Que me moría. Y que otras 20, 30 personas alrededor mío nos pasó lo mismo. Claro. Yo pegué un grito peladísimo, tiré una mano así y alguien me la agarró. Claro. Y fue ese el momento en el que, o sea, justo en el momento en el que los que estaban alrededor miraron y ahí empezaron a ayudar a los que estábamos cayendo. Sí, claro. Pero eso no fue tampoco, una avalancha en el recital de ellos. Claro. En River, sí, en una fecha del Kilmer Rock, en el cual se supo después, porque estábamos todos mirando qué carajo está pasando acá, sí, porque no podías ni respirar y se estaban armando mareas humanas. Oh. Y después nos venimos a enterar que, porque se recontra supo, que por 30 mangos la gente de seguridad estaba dejando pasar a todo el mundo. No. 30 mangos en 2007. Sí, sí. Ponían 100 pesos y estaban dejando pasar a todo el mundo. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Claro. Entonces, esto tampoco es, si muere gente en una avalancha o pasa o hay. Sabemos que, o sea, se sabe que entró muchísima más gente de la que debería haber entrado en ese predio, y eso también es un reflejo de lo que decíamos antes, de esto de que de no cuidar a la gente. Sí, y además está esta igual también, ¿no? El lenguaje, ¿cómo es el lenguaje estatal, institucional, ¿no? Bueno, si hubiera habido más controles, esto no hubiera pasado. Uh-huh. Quiero decir, si tuviéramos cámara de seguridad, si todo el mundo estuviera sentadito como en un cine, si claro, todo el mundo estuviera. Sí. Bueno, no. Eso me parece un tipo de lenguaje en el que a mí me da esa impresión de que te transforman en algo que no es tampoco, ¿no? Te llevan a lenguajes que cosas que no son, que tampoco uno los contaría de esa manera. Quiero decir, ninguno de nosotros contaría las muertes como un hecho policial, ninguno de nosotros contaría esto como el reflejo de que faltaron cámaras, que faltaron policías, esto que entonces el lenguaje nuestro no aparece. Y otra vez ahí es donde uno debería reivindicar un poco la propia palabra, la propia manera de contarlo, utilizando algunos recursos mínimos que me parece que un poco es la idea del taller, ¿no? Empezar por ahí las próximas encuentros, voy a hacer un poco el ejercicio. Como las dos cosas, ¿no? Digo, recuperar la experiencia, claro, en esto de decir, bueno, aún sin terminar de entender la totalidad de lo que pasó, poder sentir que mi experiencia es válida, vale, y contarla, claro. Pero también lo que decía Dani, que cuando estamos en el rol de periodistas o en el rol de comunicadores, no es exactamente la misma experiencia que la de espectadora, claro, de lo que sea, como las dos cosas, claro, ¿no? Claro. Nosotros tomaríamos esas dos formas, claro. Porque claro, nosotros distintas. Pero no es sí, lo, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, pero tomaríamos lo mismo, claro, esos dos roles, pero porque tomar conciencia de eso, ¿no? Muchas veces vamos a lugares porque nos sentimos que queremos estar en ese lugar, queremos ver ese momento, vivir ese momento, pero nos ponemos, y cuando queremos hacer la transferencia periodística comunicacional, nos ponemos en los dos lugares. Por eso hablamos mucho de vínculos, de sentimientos, de cómo te pones. Vine a ver esto porque tenía ganas, pero ya que estoy te cuento realmente lo que sucedió, lo que pasó, porque en cuanto algo pasa yo me pongo en lugares, o estoy con otros compañeras donde enseguida buscamos. Vos andás, nos pasa más de una vez cuando volvemos a Gualeguaychú, vos te vas arriba del puente, yo me quedo acá abajo, vos vas a donde está la conferencia de prensa. ¿Cómo tomamos todo y escuchamos todas esas voces? Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora, yo por eso vuelvo a este ejemplo, ¿no? Porque yo leía las notas de algunos de los que habían hecho la nota y todo más, y me parece que le falta en este caso, que es la de marcha y que la hizo Nadia Finks, es una chica de 40 y pico de años, o sea que ella adora a los Redondos de todo el tiempo. No pudo hacer tal vez la nota cronológicamente para entender cuáles habían nacido los cambios o cuál es lo que había producido en todo este tiempo, ¿no? Más allá de que es mucho, mucho más leíble cualquiera de estas dos notas que lo que vivimos, porque acá no está ni el sensacionalismo, decir, viste, ah, no, mira, me perdí 7 muertos, porque si yo te dije 10 o te dije 9, me perdí. Y si eran niños era mejor, viste, yo claro, sentía como... Y si había sangre o si había lo demás, era... Entonces me parece de que esto es también forma de cómo nosotros hacemos. Si algo pasaba en ese momento y vos te ponías en ese rol, ibas a buscar otra información. Otra. Ibas a tener otra mirada. Pues yo sentí más responsabilidad. Yo sentía como una mayor responsabilidad. Yo no era contárselo a mis amigos cuando llegaba acá, del viaje. Che, yo sentía que si tendría que hacer una nota, porque yo lo recontrapensivo, si yo tendría que haber hecho una nota con esto, yo sentía como una responsabilidad que me apabullaba decir... ¿Cómo? Claro, porque yo no estuve ahí buscando como una nota, no fui a escribir una nota. Fui como, entonces la vivencia, yo sentía que la pasión me podía llegar a traicionar. Como que mi pasión me iba a jugar una mala pasada si yo tuviera que escribir una nota. Bueno, eso me parece a veces se salva con esto, con el hacerlo. Con el hacerlo, claro, con el escribir, con el ponerlo en práctica. La primera es decir... me zarpé opinando, la próxima vez sí me zarpé con los datos, y la tercera por ahí te sale un poco y un poco, y por ahí, a ver, qué sé yo. Pero me parece que es haciéndolo en donde me parece que está bueno que empecemos a asumir esos riesgos a veces, porque si no nos perdemos de contar las cosas de la manera que a nosotros nos parece, ¿no? Y además revalorizar nuestra propia palabra, ¿no? Me da la impresión de que potenciar eso. Potenciar nuestra palabra. Adoptar un lenguaje. Un lenguaje. Y exactamente. Y legitimar nuestra propia palabra, valorarla, me parece que es. Aunque a veces eso también nos lleve más tiempo, ¿no? Nos lleva más tiempo, al principio, sí. Bueno, por ahí no podemos sacarlo sí. Instante, ¿no? Pero cuando no se puede. Perdón, no, te iba a decir que en cualquier caso no iba a tomar esta fuente. Quería, si les parece, un segundo, comparto solo una fuente. Recorte. Muy buenos días, Soledad Cirulnik, Alejandro Delgado Morales, saluda, ¿cómo está? Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenos días, Soledad Cirulnik, Alejandro Delgado Morales, saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Aníbal, apelamos a tu experiencia, a tu conocimiento, y te queremos llevar para compartir tu mirada respecto de lo sucedido en Olavarría. Primera reflexión, tenemos que rechazar, pero con una gran firmeza, cualquier intento de sacar ventaja política de una tragedia. De quien fuera, a mí me resultaría muy cómodo ponerme el intendente del PRO y entonces decir lo que fuere y decir debe ser restituido. No. Yo lo que critiqué que hizo el PRO en su momento no lo voy a hacer de ninguna manera. Creo que la política tiene que tener un límite y es tratar de no sacar ventaja de una tragedia. Y Avenida. Bueno. No, bueno. El tremendo. Primero buscar a Aníbal Ibarra. Se me ocurre que la fuente era la peor posible. Sí, claro, en este caso. Salvo que lo quieras para volver a ponerlo entre las cuerdas, ¿viste? Sí. Para volver a golpear. Como ves, no fue el objetivo. No fue el objetivo. No fue tu experiencia. Su experiencia. Claro, tu experiencia que tenés 200 muertos. Bueno, claro. Puso la experiencia de un tipo que cometió también una masacre, claro, por la manera en que se manejó. Bueno, eso también, esa manipulación a mí me molestó en la distancia y entendiendo a medias, me molestó mucho esa permanente comparación que hubo en algunos medios masivos con Cromañón. Claro. Esto no fue Cromañón. Claro, claro. No, digo, fue horrible todo lo que quieras, pero no podemos estar comparando cada tragedia. No. ¿Con qué necesidad? A ver, la comparamos con la AMIA. ¿Por qué debería ser por sí, no, claro. Tiene, bueno, no pasa nada. Con cualquier otra. Atentada, todavía tiene puntos de contacto. Yo creo que puede tener, pero no, la comparación no es la misma. Pero sea, ¿cómo lo abordes? La sistematización de la corrupción presente en Cromañón, no me parece, insisto, a mí me falta información, ¿no? No vi que fuera la misma. En realidad esto es un predio totalmente precario, que, a ver, la avalancha se podría haber producido también a la salida, porque por lo que Diana estaba ahí. La salida fue tremenda, ¿no? Realmente un embudo, cerraron las puertas y yo salí por alguien que hizo así y sacó un panel, yo salí por ahí. Y eso provocó 70 muertos en un recital como la Parade de Alemania. Claro, claro. O sea, la salida podría haber... Yo creo que la salida fue realmente lo peor del recital. O sea, todo lo demás no fue tan terrible. Yo no sé lo que pasaba adelante. Terrible es que el indio cada rato decía, ¡No se aprieten! ¡Un paso para atrás! ¡Se están apretando! ¡Un paso para atrás! Y tardaba 20 minutos entre canción y canción. Y bueno, o sea, ¿qué carajo pasa? Veías a la gente ahogada adelante. Claro. Y decís, la puta que la parió, ¿qué está pasando adelante? Sí, bueno, se acordó tanto. También a Patricio Fontanet pusieron audios que decían, no, chicos, no, bajen, claro, porque... ¡Paren! Bueno, te acordaste tarde. Pero claro, vos antes estuviste arengando que lleven bengalas en un lugar cerrado, sí, donde podía haber pibes y donde hay una media sombra. Sí, y acá lo mismo, tenés un predio precario que no le pusieron valla de contención, en un campo de 350.000, donde había 350.000 personas. ¿Que no pusieron valla de contención al escenario? Claro, vos tenés que poner vallas de contención para evitar. No había. Tampoco las islas que abren, que dividen al público, teniendo entendido que tampoco había. No, y cuando vos salías... No, lo que es una masa. Claro, una sombra humana. Ahí tendría que haber habido esas islas que le ponen ahí en el medio para que evitar justamente esas mareas, la avalancha, todo eso. Y algo pasa, que algo cierran las puertas. Yo no entiendo bien por qué. Esa es la locura total. ¿Se acuerdan que mañana también cerraron las puertas? Cerraron las puertas. Yo no sé si es que quisieron redirigir a la gente hacia algún lugar. A mí me parece que también olvidamos algunas conclusiones o algunas maneras de entender lo que pasó en Cromañón, ¿no? De ahí que nació, entre otros, los músicos independientes, ¿no? Justamente como una idea de que la música no podía ser privada y con el objetivo de ganar dinero, por ejemplo, ¿no? Digo, dinero en términos industriales, ¿no? De la música, pensar la música, ¿no? Una cantidad de... que la falta de espacios públicos, espacios públicos razonables que puedan ser para compartir un espectáculo o lo que uno le interese. Es decir, los problemas básicos, la falta de espacios públicos, la lógica de la ganancia en el momento de plantear un show, dos problemas que después de Cromañón justamente se plantearon, ¿no? La corrupción, en fin, todos los mismos, volvemos a algunas de esas lógicas, que si bien no es lo mismo, la lógica, ¿no? Las lógicas de funcionamiento del sistema siguen imperando. Sí, en ese sentido, y entonces, como las lógicas del sistema siguen imperando, como no hubo muertos antes, zafó. Y entonces, como no, le pusimos matafuego, ya está. No, cerramos todos los boliches de capital, fenómeno, 10 puntos. No, pusimos todo, no hay más espectáculo, genial. Entonces, claro, un día tenés en Olavarría, van 300.000 personas, pero lógico, si no tenés un solo lugar en donde vos puedas ir a ver nada, nada. Pero acá también hay algo en donde el indio puede hacerlo y los demás músicos no, porque también esto es como decir, bueno, a ver, algo pasa acá que el indio transó con el Estado, con él. Claro, y sabe que se va a llevar y sabe que el Estado se va a llevar su guita, el indio se va a llevar, y transaron con los cuerpos de la gente, porque yo lo que sentí era eso. Yo la salida la sentí realmente, yo en ese momento dije, cuando dijeron muertos, no me sorprendió, porque realmente cuando yo salgo, primero caigo en un descampado, porque salgo por una tabla, atravesé todo un descampado, todo oscuro, a las personas que les preguntaban, nadie sabía dónde estábamos, cruzaba porque éramos todos, imagínate, 110.000 personas ahí, yo terminé tocando timbre un vecino. Todo lo que dijeron de los vecinos, yo no lo sentí, porque los vecinos fueron los únicos que hicieron que yo tardara menos en llegar a una combi. O sea, 3 horas y media tardé yo en llegar a la combi, porque era imposible encontrar el lugar. Y la realidad es que sí, la sensación fue como ir al muere. O sea, yo sentí que el indio nos mandó al muere con esa salida. No sé cómo no morimos, de verdad lo digo, porque en un momento cuando salimos así... Y empiezan a girar a la gente, los pibes se paran arriba diciendo, cortaron la calle, los pibes del recital se suben arriba de los techos diciendo, cortaron la calle, y la masa hace esto, y venía otra masa así, yo dije, chau, loco, chau, digamos, nos vamos a morir, porque aparte recuerda decirle a Seba, boludo, acá vamos a morir, de alguien va a morir. Dijo lo mismo. Vamos a morir. La impresión que la salida fue lo más traumático. Sí. No, vamos a morirnos. Y Seba me decía, pará. No, porque era imposible, era esto, así, y realmente la misma gente diciendo, despacio, fue la misma gente la que nos llevó eso a una catombe total. Bueno, fue la gente la que aprendió por ahí más de Cromañón. Exactamente. Digo, porque eso es lo que uno tiene que también reflejar. ¿Cómo no nos llegaron? Por eso, el poder de los funcionarios, lo que buscan en ese lugar, el otro que se cree el ídolo. A lo largo de los años, por eso yo busco la nota que no encuentro, que es el recorrido y lo que quienes aprendieron más y menos, por ejemplo, de Cromañón. Sí. Porque es real, hay un montón de fallas y de cosas, pero la gente, como vos lo decís, sí, y vos estás, ves que vos podías haber hecho una nota, porque vos estás ahora sacando cosas que te muestran que la gente pudo aprender, sí, más, sí, de, sí, que el otro. Yo, esa es la nota que realmente a mí me parece que y, no existe. Y se autoorganizó, no, la gente. Yo te digo que la gente fue la que logró, inclusive en el lugar donde yo estaba, que estaba en la casa de un amigo, nosotros dejamos entrar a 20 personas a cargar su celular, a que tomen agua, a que hagan pis. O sea, claro, digamos, nosotros tuvimos que salir con la combi a buscar pibes que no volvían. Nos teníamos que ir y los pibes no volvían. Y encontraba gente deambulando y diciendo, ¿sabes dónde queda? ¿Sabes dónde queda? Digamos, y si yo en un momento toco timbre y no sale esa gente y me orienta, che, ¿dónde queda Río Negro? ¿Estoy caminando bien? Sí, estás caminando bien, te quedan 30 cuadras, estás caminando bien. Digamos, era así, digamos, ese era el nivel de, sí, de locura de lo que pasaba ahí. Y vos decís, bueno, nada, realmente yo creo que sí, que fue la gente, realmente así como decían, todo drogado, todo falopeado. Yo no estoy diciendo que no había gente, de hecho yo tenía un fernet más encima del que puedo tener habitualmente. Claro. Digamos, no estoy diciendo que no había alcohol, no, no voy a decir que no, pero realmente fue la gente la que ayudaba a la gente que tenía los chicos, a que los chicos no quedaran aprisionados, a levantar a los chicos. Era la gente la que, nada, la que nos cubría para una tragedia peor. Para hacer pis, para hacer pis. Nosotras entre las mismas chicas nos tapaban, porque los pibes sacaban en cualquier lado. Nosotras armábamos con las banderas para poder hacer pis. Digamos, entonces era la gente, che, me ayudás, che, me ayudás, entre las mismas mujeres para poder mear. Digamos, y bueno, y eso era una cosa que para mí lo organizó la gente, ¿no? Yo cuando escuchaba la cantidad y las edades de la gente, muchos que eran, por eso te digo, no haber vivido los primeros recitales de Los Redondos, entiendo que lo que tenemos que analizar es que los recitales no son, no íbamos a un recital igual al de los Ricota, no, de los de Ramonito de Ricota, ¿no? No íbamos a eso, no íbamos a esa cosa, no era la cana la que iba a, porque la cana, o sea, en el caso mío, mi hija me decía, dice, la cana venía, alrededor mío todos fumaban, bueno, esto, mi hermano se lo llevaron preso. Porque la cana decía, sí, perdóname, pibe, pero acá tenemos que llevar a 30 por noche. Yo también fui en cana. ¿Entendés? Entonces, esa era otro momento y otra situación. Entonces, la gente que iba tenía que haber pensado y mirado también, ¿no? El hecho de que haber denunciado hoy de que no estaban las condiciones, no habían aprendido nada de los chicos. Digamos, después de decir el intendente lo bueno que logremos tener después de la otra vez que no se pudo hacer recital. Y alguien que sabe de antemano que se vendieron más entradas y que sabe que va a dejar entradas, tampoco reaccionó. Los únicos que reaccionaron, como vos lo decís, por eso digo, vos la nota la podrías haber hecho desde tu mirada, sí, y desde lo que vos viviste. Yo creo que estaría bueno que podamos hacer, que podamos escribir como notas, ¿no? Yo porque tengo como... escribir o comentar, ponerle, claro, el micrófono a sintetizar, ¿cómo?, lo que realmente pasó, ¿no? En este caso somos una radio, pero está bueno que podamos, claro, llevar a gráfica, ¿cómo?, también una cosa de lo ¿cómo que cómo hacer para usar un lenguaje acorde también, ¿no? Porque yo, ya insisto, yo sentía como una responsabilidad si hubiera tenido que decir algo mayor a la que por ahí tengo ahora acá, digamos. No sé si yo tendría el micrófono, no sé si yo podría hablar igual, no, si hay alguna técnica o alguna forma... Bueno, me parece que un poquito la idea era justamente empezar a ver que hay... Va, lo vi un poco la vez pasada, el encuentro pasado, un poco... una mirada más general sobre la mirada más económica, está por ahí, hemos ido discutiendo, ¿no?, sobre qué temas se habla, sobre qué temas hablar, sobre qué temas no, cómo abordarlos, qué agenda, qué fuentes. ¿No? Me parece que el tema apareció, no lo llamamos así, pero la importancia de la contextualización de un hecho, ¿no? Claro. Digo, aparece la diferencia, cómo se contextualiza una movilización de piqueteros, diciendo, hablando del caos de tránsito, o cómo se habla de un recital contando todas estas cosas que están contando. Me parece que es una buena manera de mostrar el volumen de argumentación que tiene uno y la mierda, digamos, que tiene otro. Pero me parece que un poco la idea era de ahora en más, sí, hacer una, por ahí empezar a ejercitar un poco más en los próximos... Bueno, lo hemos dicho justamente eso. Primero vaya, la propuesta es llegar a hacer un programa. Con todos los elementos que necesita un programa. Yo creo que la próxima vez, me parece, que deberíamos como empezar a poner en juego estas cosas, no sé, traer, digo, de la semana que sea, traer, plantearnos, si se quiere, aunque sea dos grupos o tres, los que podamos... y hagámosla experimentando un poquito en el estudio. Sí, yo tiraría algunas tareas, por ejemplo. Algunas tareas, sí. Algunas tareas, porque no lo podemos hacer para sino, traer audio, para traer audio o para pensar claro. en qué entrevista, claro. cómo producir. Claro. Y, por ejemplo, el tema de los que habíamos hablado, lo había tirado Diego, de el Sanford, quien no usa el Sanford, porque, o sea, realmente si vos podés producir un programa con todos los que tenés, alguien puede estar cortando, alguien necesita que alguien te traiga un audio y editarlo, alguien necesita que después hagas una gráfica de una nota, ¿no? Escribir lo que escuchaste, o más, vos podés hacer una desgrabación o podés hacer una nota, son dos cosas distintas, ¿no? De lo que escuchaste ahí. Nos pasa con el enredando. Alguien desgraba y otros no, otros hacen una nota, porque también claro. está en eso la práctica de poder tal hacer. Cual. Pero yo tiraría como ciertas tareas pensando en un programa periodístico, tal vez de una hora, con cuatro cosas, temas distintos, ¿no? Pero que, digamos, para que no derivarnos y que quede el producto, ¿no? ¿Quién va a hacer producción? ¿Quién va a traer esto? ¿Quién va a traer lo otro? ¿Quién sí. va a hablar sobre esto? ¿Quién va a hacer esta cosa? Por ahí, digo, para. Por ahí eso podría ser digamos, un programa completo. Por ahí, no sé si ahora. Bueno, no sé, capaz que lo podemos hacer, pero por ahí hacer ejercicios más pequeños de cómo podríamos poner en juego estas herramientas que fuimos trabajando. Cómo hablaríamos de una agenda de un medio masivo, comercial sí. o estatal, y cómo escribiríamos nosotros sobre qué fuentes descartaríamos y ponerlas en el aire. Bueno, este tema lo vamos a desarrollar así, aunque después no entrevistemos a alguien, aunque después no lo lleguemos a hacer, pero preparar 5 minutos, lo que sería la presentación del programa, o 10 minutos, no sé. La presentación de un tema, claro. Un tema. Entonces, ¿cómo contaríamos un tema en 10 minutos? Apertura, sí. contarlo, bueno, ¿qué fuentes elegiríamos para contar ese tema? ¿De qué manera? Sí. ¿Qué, ¿un audio o dos? Sí, igual haría una práctica sí. de preproducción. Exacto. ¿No? Sí. De preproducción. Bueno, también, eso es fundamental. Eso para decía, claro. encarar un tema, nosotros tenemos que saber de ese tema claro. que vamos a encarar, hasta dónde exacto. queremos. Dale. No, eso, no me hagas hasta dónde queremos limitar al entrevistado, en el supuesto caso que vayamos con un entrevistado, que no sea un informe sí. preparado, hasta dónde lo queremos limitar para que no se mueva de temporalmente, por ejemplo, de dentro del tema que le estamos invitando. No, yo estaba pensando que también qué tipo de abordaje le queremos dar al tema resulta importante, sobre todo pensando en lo que planteaba Caro, de un tema como lo de la barría, que tiene tanta complejidad, ¿no? Y que lo puedes encarar de tantas formas distintas. No sé, tenés la nota de Alabarce que trató de cubrir todo, ¿viste? Y lo analizó de varios aspectos. Está buenísimo, porque, pero lo puedes hacer con cierta perspectiva, ¿no? No es una nota que sacó 2 horas después. Igual, aún así, ya, a mí me pareció muy interesante, va al comentario, ¿no? Me pareció muy interesante, la esperaba la nota, pero aún así me parece que le faltaron una cantidad de elementos. Por ejemplo, no habló de los muertos. Bueno, pero es que tenés que. ¿De quién hablas? Perdón. De Pablo Alabarce. De la nota de Alabarce que sale en Anfibia. Ahí digo, ¿no? A mí me arranco esa. No, me encantó, yo la compré. Me pareció muy bueno. Pero le faltó nada más ni nada menos de ese detalle. El tema con eso es que quizás no le haya faltado ese detalle, sino que todo el mundo, lo vos lo estabas diciendo antes, todo el mundo está hablando de los muertos y no se está observando un montón de otras cosas. Y me parece que asumir o la limitación o el estilo de abordaje que uno quiere darle a la nota me parece también muy importante, sí. porque si uno tiene una pretensión de cubrir la totalidad de la complejidad del caso, vas a hacer aguas por algún lado. Entonces, si tenés una pretensión de que te desborda y ves que no tenés los materiales o lo que sea, enfocar el abordaje a algo más puntual del tema, que ves que no se está cubriendo, que tenés las herramientas como para que quizás a veces te lo da la información, a veces te lo da esto de focalizar bien la nota, pero también, no sé, los distintos géneros periodísticos te pueden dar herramientas. Ponele, si vos lo que tenés es un testimonio, ¿no? Y en este momento lo más valioso que puedes aportar es tu testimonio, tenés el estilo, la crónica periodística que te habilita a dar tu testimonio con una mirada muy subjetiva, que no tiene una pretensión de abarcar una totalidad, de un análisis, ni de ser totalmente con ese estilo discursivo objetivo que tiene en general el periodismo, la nota crítica, ¿entendés? Pero tener la crónica que te habilita a hacer ese tipo de... y que quizás en el armado de esa crónica vos terminás de entender tu propio punto de vista o terminás de poner cosas en relación para terminar de entender qué es lo que a vos misma te aporta esa crónica. Y también lo del abordaje que decía, es poner, nosotros lo estábamos charlando ayer con los chicos, el programa es un programa de sobre arte, sobre crítica, cultura, y la verdad que ponernos a hacer un análisis político del caso, por más que somos gente politizada de en distintas medidas, pero tenés a Liana que, bueno, ella... está con el, bueno, no importa, pero o sea, sí. y otra gente que dentro del mismo programa que no tiene nada que ver con eso y la tenés en la otra punta, y entonces ponele, hubiera sido quizás un debate infinito o muy complejo para llevarlo al aire, y lo que nos enfocamos en el debate respecto de los consumos masivos en el espectáculo, en el arte, y nos puso a reflexionar respecto a eso. Y también el tema de cómo se pasó a... Hubo como una proyección del show, ¿no? Y pasó de ser el artista a ser público. El público, ¿no? Esto que se comentó varias veces en redes sociales, lo vi comentado, no muy analizado tampoco por los medios, pero esto de esa traslación que hubo de el espectáculo o el artista, es el artista a ser el público, y que el público quiere ser parte del público mismo, y que eso sí es algo que capaz uno lo puede encontrar en común con el producto contracultural de los 80, que te generaba esa sensación de pertenencia, de bandera, sí, de pertenencia. Y acá sigue pasando más o menos lo mismo, pero con otra coyuntura social y política, digamos. Claro. Yo en relación a eso, no, y sí, vuelvo a decirlo, no tengo la información completa, ¿verdad? Ni incompleta. Pero en términos generales, si hay dos muertos, a mí me parece imposible no comenzar hablando de los dos muertos. Yo no puedo. Periodísticamente entiendo que lo más grave son los dos muertos. Es la vida. No, más allá de eso, no tengo otra cosa. Puedo aportar otras cosas, otras miradas, no, pero los dos muertos. Y si esos dos muertos se producen dentro de este contexto realmente y bajo determinadas responsabilidades, como ustedes más o menos están comentando, estoy pudiendo entender, es ineludible. No puedo irme por las ramas. Yo, por ejemplo, acá veo esta compañera que ha hecho una nota bastante linda, a mí me guste, no hablo, no universalizo, ¿no? Olavarría, perfume al filo del dolor. Ese es el título de la nota. Yo no la comparto. No estoy al filo del dolor si tengo dos muertos. Tengo que pensar en que hay personas para las cuales no estás al filo del dolor. No hay otra cosa más dolorosa que lo que les acaba de ocurrir. No los muertos, los que quedaron vivos, ¿no? Entonces no puedo decir que hay perfume al filo del dolor. No comparto eso, como no comparto la bajada. Después el resto de la nota sí, hay cosas que comparto, pero las bajaditas no. Crónica de una noche que era pura ilusión y terminó en dos muertos que ensombrecen todo. Bueno, los muertos no ensombrecen. Dos muertos. ¡Qué cagada! ¡Dos muertos! Dos se vinieron a morir justo acá. No puedo aceptarlo, sinceramente, ¿viste? Ahora, está, digo, es mi opinión y es la manera en la que yo siento el periodismo. Lo mismo lo hizo Ancap. Acá puso el sueño llega tan mal que te condena. Y dice, una noche que se opacó con dos muertos. No. Bueno, eso es comparable a la que una jornada donde la gente estuvo con otro ánimo y Solari mismo también. Esa es la comparación. Lo hacemos. Por eso digo, digamos, ¿qué es alternativo? Vuelvo a lo primero. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que alternativo? Pero que no es inevitable, me parece a mí. Caemos en los recursos que el periodismo tiene para ocultar lo que no queremos que se sepa. Es a la inversa, no es la crisis causada de nuevos muertos, son los dos nuevos muertos causaron una crisis. Causaron dolor, se te fue el ánimo, todo. Sí. Penumbra en el otro, lo ensombrece, no, pero fíjate que la imagen es la misma. El sueño llega tan mal que te condena. No, dice, una noche en que se opacó con dos muertos. Se opacó, muertos. En uno lo opaca, en el mira otro. Era todo maravilloso y las muertas que iban a romper las pelotas. No era maravilloso. Y habla poniendo medios de incomunicación que se dedicaron a alarmar a través de las cajas bobas. Él también, esto también lo está haciendo, ¿entendés? Sí, está desarmando cosas. Bueno, no sé si estamos en horas. Yo lo que diría, si les parece bien, a ver, por ahí podemos ir de cara al próximo encuentro. elegir el tiempo, porque por ahí ahora es medio apresurado, pero por ahí elegir dos o tres temas. Exacto. Sobre los que podamos trabajar en concreto, ¿no? Trabajar acá, y ahí se me ocurre un par de opciones. O puede ser combinado, ¿no? Es decir, podemos traer algunos audios y otros los podemos cortar acá como ejercicio de trabajo, es decir, cómo seleccionaríamos acá, de dónde tomaríamos los recursos, un poco por la pregunta que vos hacías. Se puede trabajar acá con dos computadoras, tres. ¿Cómo? ¿Y cómo se corta? Porque yo ¿cómo eso se corta? Editar no sé, no voy a poder nunca editar, pero cortar lo que digo, plantear una cosa mínima de un Sanford, que es aunque sea el Sanford para cortar y tener la nota cortada, ¿viste? Sí, cuando bueno, te das cuenta y empiezas y algún ruido, claro. todo eso que te permita por lo menos dejarlo un poco más las limpio, tres cuatro herramientas básicas o alguna pregunta que por ahí tu pregunta se extendió acá, ¿no? Entonces por ahí podemos todos después vemos, yo diría, de trabajar de a tres, por ejemplo, después vemos cuántos somos, pero idealmente me parece para tener distintas opiniones sobre una mirada, sí, ¿no? Entonces por lo menos tres. Porque okay, cómo cortar también, porque dos, cuando uno tres, corta, cuatro, no se cree. Es una linda discusión también. Claro. Sí, sí. Claro. ¿Qué corto? Están las dos cosas. Está la herramienta concreta y está la decisión política. ¿De qué cortar? Che, al convocar el próximo encuentro, ¿podemos decir que vamos a hacer esta actividad? Claro, sí, claro. Eso va a estar lo que haría es, una vez que terminamos esto de cortar, un momento mínimo de redacción o de armado mínimo de cómo se va a hacer, y aunque sea presentarlo con ellos, hacer un juego de 5 o 10 minutos, más bien experimental, que nos permita abrir un tema. Sí. Es decir, que el objetivo sea abrir un tema trabajando estos 3 o 4 elementos que fuimos trabajando, ¿no? La cuestión económica, la dimensión económica del periodismo, ¿no? De los medios, agenda, fuentes, contextualización. Bueno, en fin, recuperación de la palabra, me parece que es otra de las cosas que apareció hoy, que por supuesto puede ser, es todo otro tema, pero esto de recuperar la palabra, el derecho a la palabra, el derecho a la comunicación. Digo, por lo que decía ella de cortar y todo eso, capaz que dentro de hacer esa práctica, digamos, en ese momento, después quedaría lo que cada uno quiere profundizar. Claro. Porque por ahí no todos quieren estar en el micrófono. Exacto. No todos quieren estar. Claro, entonces, bueno, yo quiero aprender a cortar. Bueno, sí, entonces nos reunimos y cortamos. Por ahí hacemos lo que se me ocurre a mí, podríamos volver a tomar la idea de un coordinador o dos coordinadores o lo que entonces, que por ahí también nos permita, porque ¿por qué planteo esto de dos o tres grupos? Porque escuchar al otro, a la otra, nos va a permitir un poco aprender otra manera de hacerlo, otra manera de contarlo y animarnos a criticarnos. Es decir, ¿qué observaciones haríamos? A veces, en ese caso, un coordinador, una coordinadora que abra un poquito el juego para que todos opinemos sobre la propia experiencia, pues estamos entre compañeros, sí, ¿no? Nadie va a decir algo con mala intención, estoy seguro. Entonces, animarnos un poco a jugar, a hacer una experiencia de radio, y estamos haciendo un piloto, ¿no? Pilotos de sí. Y me parece que eso puede ayudar mucho, porque vamos a ver distintas experiencias, entre nosotros vamos a intercambiar opiniones en la previa y en el post. Y ahí vamos a tener, ¿no? De alguna manera, un listado de roles. Un listado de roles. Por lo menos para saber los roles y saber qué roles quisiéramos cada uno ocupar. Era otra de las propuestas importantes. Entonces me parece que ahí sí lo podemos. No lo vamos a poder profundizar hasta que no hablemos de todos. Digamos, son muchísimos los roles que se pueden tomar en un programa. Que generalmente nosotros, como medio alternativo, a veces los asumimos dos o tres cada uno. Es que yo lo que te iba a decir es que una de las cosas que hacen las empresas es hacer una idea de división de roles. ¿No? El Estado hace lo mismo, hace una división de roles. Nosotros, como si fuéramos unos artesanos, sabemos hacer todo el producto. Claro. ¿No? Es decir, claro. Que eso es una de las diferencias entre la comunicación alternativa. Claro. También. Vos decís que el otro fordiza. Absolutamente, absolutamente. No lo pienso de otra manera, porque termina siendo así. Sí. ¿No? Vos buscame los audios, vos preparámelo, yo hablo y yo editorializo, ¿no? La idea de, no sé, Nelson Castro, que yo te lo. Pero vos agarrás a alguien que por ahí tiene una capacidad, si digamos, realmente es una persona que tiene una capacidad para poder hacer eso. Otros no la tienen. Y cuando te tiran algo, dicen barbaridades. Vos, porque conocés el tema, Y vos decís, está diciendo una barbaridad, ¿quién le tiró esto? ¿O por qué está leyendo esto de esta manera? Porque realmente no es así la historia. Entonces, eso también está bueno, sí, ¿viste? Para que... Porque además, no sé, muchas veces nos pasan en el redondo, ¿no? Yo les digo, hacemos esto de, el audio completo dice tal cosa, sí, el audio cortado, ¿no? Separado, sí, segmentado, dice otra, pero en realidad está en un contexto, quiere decir... Entonces, este ejercicio que muchas veces uno hace es el artesanal. Sí. Reivindicando la figura del artesano. No sé, nosotros, por ejemplo, siempre en el grupo nuestro siempre aspiramos a esto de todos hacemos todo, pero con este objetivo, de que todos sepamos al momento de producir algo que cualquiera puede hacerlo porque es un producto completo. Es decir, nosotros sí, tenemos que saber de dónde salió, cuál es el origen, qué discusiones trae y hacia dónde nos va a llevar. Entonces... a mí me parece que eso es sano porque nos hace desocultar ciertas cosas que esto es de los editores, esto es claro. Esto es de podemos develar todo y después cada uno elegirá en todo caso donde se más cómodo o donde se cómodo hoy, exacto, claro. Pero por lo menos sabe que no, claro, que no tenemos que ser para siempre, exacto. Lo que nos pasa a nosotros es que podemos salir adelante porque justamente transferimos los conocimientos, exacto, de todos los roles, exacto. Esa es la idea también de este taller, claro. Yo, claro. Dos cosas quería, ya sé que estamos fuera de 18:43 son. Este fue un tema en el cual hubiera estado muy bueno que hubiera habido varias notas firmadas, cada una con su estilo. Es decir, aquí yo me parece que tendría mi forma de ver la cuestión de la comunicación. Una cosa es cuando no firmamos una nota, entonces la que escribe la radio, por lo cual creo que tendríamos que llegar a un acuerdo de más o menos un manual de estilo, por decirlo en términos generales. Sí. Y otra cosa es cuando hacemos una nota, tal como vos lo decías bien, una crónica donde ponemos de nosotros, hasta de nuestra forma de hablar, sí, y, o de escribir en este, sí, caso, lo firmamos. Listo. Lo firmamos, claro. Entonces, nosotros no involucramos al colectivo, en nuestra subjetividad, no lo involucramos en el afecto, para bien o para mal, que estamos poniendo en la nota, y listo, y lo ponemos en la firma. Eso me parece que es una solución habilitante. Eso hubiéramos tenido varias notas. Y lo otro que me parece que hubiera tenido una posibilidad de una nota colectiva, que lamentablemente no se dio, es todo lo que circuló respecto de educación. Todo lo que circuló por WhatsApp. Había una nota hecha ahí prácticamente. Todo lo que se podía, sí, sacar. Una, o dos, sí, o tres. Entonces digo, aspiro, yo por lo menos, y comparto esa aspiración, a que no nos pase eso. ¿Qué cosa? Claro, tenemos... un compañero que es fuente porque estuvo ahí, en este caso Tincho, estuvo en la reunión, fue impactado por esa asamblea, vos estuviste en otra, lo estaba contando vos los dos, bueno, digo, están en digamos, no necesita, yo si tuviera que hacer mañana para el Enredando una entrevista, te llamo a vos o lo llamo a Tincho, porque estuvieron ahí, serían mi fuente. Entonces entender o decir, bueno, tengo esto y tengo esta herramienta. Lo escribo en el WhatsApp, donde lo comparto con 50 personas o tal vez 200, y además lo pongo en la página, justamente para potenciar, claro, aquello que estoy haciendo. Digo, esa es una aspiración mía. Otro, claro, había traído una nota, perdón, ya cierro. Sí. Había traído también una nota como ejemplo de lo que a mí me parece que no podemos hacer. Lamentablemente también es de ANCAP, del compañero Federico, a quien aprecio profundamente, pero en estos casos me parece que acá con el Indio no estoy de acuerdo, sí, en lo que él escribió, y en esto que hizo sobre un comunicado de FM Ocupas, que hubo una, alguien lo mandó a nuestro, sí, sí, y no sé si alguien le contestó, no, yo lo encontré en el Gmail, ¿sí? Y no sé si alguien le contestó, sí, a esta compañera, Gmail, tienes razón, yo lo alguien está en el Enredando, no sé quién es, yo no la conozco a la chica esta, pero directamente escribió en el Enredando, o sea que todavía está, bueno, no importa, es una radio que fue llegó el ENACOM y dijo que tenía que parar la transmisión en ese preciso instante, qué sé yo, bueno, el hecho es que después, inmediatamente después, Fabiana se comunicó con ellos y les pidió algún tipo de aclaración, más allá del comunicado político que ellos hacen, culpando al ENACOM, y terminó, por lo que yo entendí, en que era un problema técnico que habían tenido y que realmente estaban interfiriendo, tal vez no estuvieran interfiriendo, pero había un desajuste técnico en ese transmisor, lo mismo que nos pasó a nosotros y estaba el AFCA. O sea, que esté quien esté, si determinan que estás interfiriendo en el acá era aeropuerto, también, no sé, el aeropuerto, para nosotros también nos interferíamos. El aeródromo de tal, bueno, te van a venir a decir, no podemos, no, no importa que usted esté al aire, tiene que bajar la transmisión ahora, porque usted está interfiriendo en la navegación aérea. Listo. Entonces, esa nota se transforma en un en un ataque al macrismo, que no está mal, digo, pero si tenemos tantas cosas para darle al macrismo, ¿para qué mierda inventar una situación? Si no hace falta, ellos solo se exponen. Sí, solitos. Entonces hace la nota y no solo pone eso, el compañero que la hace, que se llama Juan Alberto Pérez, sino que además agrega que el decomiso de las cosas de antena, una cantidad de cosas, que si bien es cierto que hubo un decomiso ahora, también lo hubo cuando era el AFCA. O sea que, bueno, yo lo mando, como para compartirlo, y cada uno podrá opinar o no. Totalmente.